Lluviosa en Montevideo, mientras los autos... En una noche lluviosa en Montevideo, mientras los autos pasan por la calle y te salpican y vos mirás el resplandor de las luces cuando hacen tiki-taka, tiki-taka, el parabrisas. Comienza Locos por el Fútbol. ¡Ja, ja! ¡No está Daniel, la puta madre! Para. Ay, sí, hoy tenemos todo para afuera, caliente. Digo, para primero. Y tenemos el retorno de un habilidoso, ¿no? El jugador distinto, ese que es malo. Malo, Estoy penaltizado más que nunca. Sos el Chino Peralta del equipo, sí, yo te lo dije varias veces. Faltó una fecha y apareció por la derecha, güey. Claro, y es un lugar que le queda muy bien. Porque lee mucho mejor que Daniel. Sí. Es un lugar que le sienta muy bien. Yo que voy a plantear esto en reunión de producción. Hay reunión de producción. Sí. Y la semana vamos a tener que tener una reunión de producción donde yo voy a plantear que Daniel se venga a sentar hacia mi derecha, en tu lugar, Nico. Claro. Y vos pases a ocupar el lugar de Daniel, que es donde está la computadora. No tiene que claro. Estás muerto. La gola. Claro. ¿Sabes por qué? ¿Cantando? No, fue. Estaba totalmente desabrigado y me agarró el agua hoy en el campeón del siglo. Aunque yo estaba bajo techo. Estábamos con bicho bajo techo. Pero cuando tenés pocas horas de sueño... ¿Te ves el juego que es peor todavía? El traca-traca. A mí me pasa... El juego que hay que hacer cacho, que era el traca-traca. A mí me pasa... Sin chapoloto. Me pasa mucho de que cuando tengo pocas horas de sueño, tengo la garganta de Alf. Obvio. Y bueno, hoy estuvimos en una previa preciosa con la gran Diegote Mozzone, ahí en la previa de la 14-10, con el gran Gerardito, ¿cómo es el apellido, Adri? Gerardo, judío. Gindelsky. Judío pobre. Gindelsky. Freddy para nosotros. Precioso, desde el campeón del siglo. Sí. ¿Cómo? A ver, no sé, ya se habló bastante, ¿no? Pero ¿cómo está, no? Sí, precioso. Hoy ¿no? Adrián lo pudo degustar. No, a ver, más allá de lo que uno bobé, porque uno se pone jeropa y se pone bobo, vos es admirable. Es como que un loco pasa en un Ferrari que lo que, claro. Y vos digas que la luz de adelante no anda. Claro. Está divino. Vos, la principal, que es la que tuvimos, cuando entrás es un 5 estrellas, vos tenés pero mejor. A ver, a mí me... Yo viajé por otra parte del mundo. Sí, nombrá la ciudad, Tokio. Pando, Solís. Muy bueno. Bueno, pero... No, escuchá, vos... Está salado. No. ¿Qué fue? ¡Azuquita para el café! Fue una cosa insólita. Terminamos la previa que empezó a las 5 de la tarde. El partido era a las 7, ¿no? A las 7. La previa nuestra era a las 5, de 5 a 6. Yo termino la previa y me voy a hacer vestuario con la 36 con mi gran amigo Matías Vichy Amalo. Y adelante le mando un mensaje. ¿Dónde lo vemos? Tiene una ruta, me pone. Ya se había ido. Sí. ¿Cómo haces esas cosas? Pero quédate un ratito. No, quiero trabajar. No, lo que pasa es que yo estoy trabajando para otra radio. Te voy a contar. Uber. Yo, claro. ¿Cómo viene el tema de Uber? Entonces la... Hoy jugó Adri, hoy jugó Nico. Hoy jugó mi Peñarol contra tu Danubio. Oh, qué lindo partido. Y seguramente hubo otro partido y va a haber un jugador Jumbo. Pero para mí, jugador Jumbo de la fecha es nuestro amigo Richie, ¿no? No sé si vos pensás lo mismo... Oh. Pero yo me enteré ahora de pormenores de la cosa. Se enteraron lo que pasó en Universal, ¿no? Es increíble, ¿no? La Universal hoy estuvo como la a ver. La Majindra esta de uruguaya. ¿Cuál? No tiene cabina. Se quemó Quesma, ¿eh? Se quemó Quesma. Qué raro. Qué raro. Tiene todo permitido Quesma, ¿no? Sí, pero sí, mira, el mercado negocio. Aumol que va a cumplir el conjunto noviano, va la pelota colocada al medio sobre el cazón de Peña. Peña entregó la pelota para José Luis Rodríguez, levantó un centro largo. Esta la retaguardia, Peñarol, pelota que vino para Forlán. Levantó Forlán para Murillo, Murillo coloca la pelota para atrás. El pase mal disputado, tomó la pelota Grosmüller, tiró por abajo. Recoge devolviendo a Girgaray. Ha devuelto la pelota a Girgaray en la mitad de la cancha. Viene a buscar por el sector izquierdo a Leandro Sosa. Cruza la línea central del campo de juego. Ataca con la pelota. Sacando a Girgaray. Va para Palacios. Simplemente una rara. Arriba la sacó Cristian González. Ahora, está todo bien que Kesman trabaje en Tenfield, pero tampoco es para que le pongan de fondo el relato romano, ¿no? O sea, está bien que Kesman integre pasión, pero me parece que ponerle... El Toto no hace eso. Aparte, yo estoy seguro que se quemó, no porque estaba mal pasan todas las transmisiones. Sí, que puede pasar, decir. Puede pasar. Por lo general no pasa, pero puede pasar. Y hoy le pasó a varias transmisiones el problema. Para mí que se quemó porque le escuchaba de fondo a Yeltsin, ¿no? O sea, sí, pero, no es por el problema técnico, sino por quién escuchó. Eso saca cualquiera, ¿no? Vos, qué feo. Obvio. Germán, nosotros no lo vivimos, pero las transmisiones que se cortan y que... Y a nosotros no nos pasa, ¿no? Como estamos... Hoy cuando arranqué la previa con mi amigo Germán, yo nunca había laburado con eco de fondo. No, pero viste que lo solucionamos, ¿no? Que sacase cosas. Sacase un auricular, Nico, ¿sabés? Claro, sí. Nico, sí. Pero... con medio auricular en la oreja y no viene el retorno. ¿Por qué decía que para mí el jugador chumbo de la etapa es Gustavo Ricci? Porque después de todos estos problemas con la transmisión que tuvieron los amigos ahí de Universal, Alberto Quema se retira, ¿verdad? Le puso el pecho. Que yo no me voy a meter en el micrófono y en la voz del relato de Alberto Quema. Nosotros no somos de meternos en el micrófono de nadie. Pero alguien se tenía que hacer cargo. Y ahí fue mucho más hombre. ¿Se puso las 11 camisetas? Gustavo Ricci. Fue mucho más hombre porque tomó el mandato... Y arrancó los relatos y ya lo tenemos, ya está... Va a venir el penal para Danubio, van a ser 15 minutos muy importantes. Sigro Müller convierte este penal. Está ganando Peñarol 2-0, Urruciadas, el arquero Carbonero. Bron Müller con las manos en la cintura, tiene la orden del árbitro, llega Bron Müller. ¡Gol! De Danubio, Bron Müller, se pegó con calidad... Mucho. Y se puede interpretar desde los dos lados, Nico. Se puso el cuadro al hombro, hizo la de Maradona en el 86, con el tobillo así. Con el tobillo así, no le importó nada. O la otra que se está hablando en el ambiente. Agarrate, Catalina. Sarruchingue, ¿no? Sería el momento. Yo voy más por el lado de que se puso el equipo al hombro. No, porque se lo tenía que poner. Había alguien que tenía que ponerse el cuadro al hombro y Ricci fue él y ya está. El locutor, ¿no? El tercer... ¡Somos Gaga! ¿Ga? ¿Qué es Gaga? ¿Viste? ¿Gerardito? ¿MCN? ¿Gerard? ¿Es Messi? ¿Gerardito? ¿Nuestro locutor? Freddy Villarreal. ¿Nuevo locutor ahí? Pero tenemos una... Claro, sí, pasaron... Tenemos. Este es el tercero. Ya para todos nosotros. ¡Oh, no, pará! ¿Qué más de...? Mira, Bravo, el Gutiérrez agarrado hoy. Sí, claro. Ahora, ¿qué Bravo que es? Que, o sea... O sea, a nosotros nos ha pasado que nos hemos peleado al aire y yo me he ido una vuelta, adelante se ha ido. Sí, sí. Pero esto es loco por el fútbol. A mí pasa lo que es normal. Y más, o sea, da como para que uno se enoje y se vaya. Sí, a ver, aparte es que es más, ¿no? Todo lo fuimos. Sí, todo permitido ya, ¿no? Todo. ¿Sabes lo que pasó un día a mí? Un día estaba lloviendo, me voy así, ¿vos te acordás? Y me voy, me enojé. Te enojaste con Daniel ese día. Y estaba sin auto yo. Sí. Estaba en el mecánico. No, que llovía, boludo. Estabas desesperado porque Daniel te llevara. Lo sufriste, vos. Puse que me arrepentí y me quedé bajo la garita ahí porque faltaba 20 minutos para ir. Te daba mucho orgullo, boludo. Sí, mucho orgullo. Ustedes se reían, el pelota divino, aparte. Porque uno se va y quiere que vaya mal. ¿Qué es eso? No. Sí, sí. No, eso es no. Es el hijo de puta, ¿sí? No, Adrián. Adrián, la gente diga que no... ¡Che, pará! ¿Cómo se extraña, Adrián? Claro, y cuando vos el otro día, ¿vos querés que alguien te diga? Pa, no, si vos no es lo mismo. Si vos no es lo mismo y nadie te dice. Nadie, no, pará, y cuando te ponen vos, Adrián, ponele, fulano. Vos, si vos no estás lo mismo, ponele. Ah, ahora, esto que... dale un poco más. Dale. Esto que hizo Kesman, que se retiró, se fue. Abandonó, ¿no? Se puede decir que... No, pero se puede decir que, por ejemplo, la Sport le puede cantar en esos cánticos de hinchadas. El Nacho Santombide le puede cantar. ¿Abandonaste, por ejemplo? Claro. ¿Qué sí. mambos abandonaste? No, ¿qué mambos abandonaste? No, Goñi le puede cantar la canta. Es que lo salta. ¡Abandonó! No, nosotros vamos a tener contacto con el jefe de conexión de los órganos. No. Vamos a tener contacto con el operador de Universal. Sí. ¿Ah, sí? Con un encargado, porque para que explique, para que esta terra, y este terraja, este tierra, que el grandote terra. Vamos a tener, para que explique qué fue lo que pasó, ¿no? Porque, sí, claro, el técnico, qué tema, ¿no? Sí, hoy nosotros, porque aparte nosotros... A esta altura la cabeza del tipo... ¿Esto no es cuestión de andar bobeando acá? No. Nosotros vamos a averiguar todo. Vos, un Peñarol, hablando todo un poco, quedó concentrado, fue la gran victoria de hoy. Claro, porque viaja el día... Germán, que quedó... el León sacudió. Hacé lo mismo que Kesman, andate, en serio. Es lo mejor que nos puede pasar. Sacudió la melena el León. Pará, Nico, disculpa, ya no te falta nada. Peñarol que quedó, después del triunfo, ¿te quedó concentrado? Esto a las 11 de la mañana lo hace. Es preferible que se vaya. Esto a las 11 de la mañana lo hace. No lo hace, ¿no? Viene y te habla de las pizzas y te habla de... Esto no lo hace. Porque los furcios, yo los dejo pasar todo. Yo lo que ustedes hacen, el Nico estaba acá, yo lo dejé pasar. Aparte de eso, de cuenta. Nadie. Bueno, Nico, sí, el León hoy se hizo un brushing. Ah, sí, hoy pasó por lo de Peluquero Magno, que ahora está de moda, Peluquero Magno. Sí, ahora sí. Ahora es el boom, Peluquero Magno. Y sí, ¿por qué? Ahora todos arroban Peluquero Magno. Y sí, ¿por qué? ¿Y por qué no? Porque va la tabla. Franco Cángeles. Y claro. Ahora parece que es el nuevo Jordano. Es el nuevo crack. Antes era el de ahí, el de Huacacay, de la calle Huacacay. No me acuerdo el nombre ahora. Ahora es resulta que el Peluquero Magno revolucionó lo que es el Peñarol. Hoy Peñarol confirmó que está para ser campeón. Y te voy a decir una cosa, porque lo dije, no en el comentario, lo dije cuando venía el auto, me lo dije para mí en realidad. Cuando erró el gol Barreto, sí. Yo dije, vos, estaba en mi casa yo, ¿verdad? Dije, cuando arrancó el partido. Cuando arrancó el partido, le dije a mi hermano, diciendo no, esa. ¿Quién era la liga del campeón? Fuera a jugar, le dije, vos. Qué joder. ¿Cómo pasás de arrastrarte? Salvo el clásico, ¿quién le puede ganar? Cualquiera. ¿Cómo pasás de ser un desastre el fin de semana pasado ahora a ser el... ¿Qué fue uruguayo? ¿Vos te querés ir mañana a ganar defensor? Sí, claro. No tengo ningún tipo de duda. ¿Te camina? Hoy escuché... Sí, claro. Hablando de defensor, hoy escuché que Abreu me dijo Vichy que... Hay una nota en el E. Se quiere... Bueno, podemos hablar. Se quiere retirar en defensor, ¿Podemos hablar con los locos? Abreu se quiere retirar en defensor. Sí, fue lo que me dijo Vichy. Bueno, Abreu, estamos de acuerdo, el gran hincha defensor, siempre lo dijo, ¿no? Cada vez que firmó uno de los 39 contratos que hizo, abajo la letra chica decía, si me llama defensor vuelvo. Ah, ustedes sí. Saben, ¿no? Oh, él de la campaña de Arzuaga. Él es, qué figura. Nico, hoy no estuviste en el campeón del siglo. Sí. ¿Fui? Sí, ah, ¿fuiste? Claro, ah, bien, por bien. Supuesto. ¿Te gusta? Me encanta. A ver, yo había tenido la chance de ir. Cuando recién arrancaron las obras, fui a mitad de las obras y fui, bueno, ayer, hoy, y fue impresionante. ¿El lugar cómodo? Sí, a ver. ¿El que le tocó a Danubio? Sí, solucionando algunos detalles, por ejemplo, en el ingreso, que sí, todavía claro, falta obvio. Un poquito la caminería, pero después, y a bichar un poco está bueno yo, el tema de la salida, ¿viste? Sí, ¿se complicó? ¿Se cruzaron? No, a mí se me complicó, te voy a explicar después, yo te lo dije por interno. Allá que le falta al Estadio Peñarol, la pizza 10 pesos. De frente. La pizza de Jardines. Claro, la de Jardines. Nico, ¿se cruzaron? Las dos hinchadas al mismo tiempo saliendo. Ah, eso no está bueno. Sí. No está bueno. No está bueno. A ver, no está bueno... Si empezamos, hoy por hoy la violencia está en otro punto, sí, ¿no? ¿no? La violencia no. De antes, la que nos criamos nosotros, sí. Era muy linda. El galletazo atrás de la oreja, la corrida, era la panadera. El gordo con el pucho y los hijos. Sí, claro. El milico de caballo. Claro. Viste que el milico tiene una locura por revolcar peludo, es la locura que tiene el milico. Pero el milico a caballo, ya no está mal el milico a caballo. No, ¿por qué? Lo yerba aquello. Porque no hay tanto peludo. Ahí está. Se terminó el peludo. El milico es loco por arrastrar a los artesanos, viste, que son todos peludos. El caballo cagando. Caballo, sí. No están mal los milicos yerba, aquellos que iban a caballo. El milico, hoy por hoy hay otro, ¿no? No, hoy está el milico. Ahora sí, está lo de la... Hoy estaba el Puma en el estadio, mucho Puma había. Claro. Pará, no, el estadio de Peñarol está ideal para la época en que decís vos por el campo, el mano a mano. Claro. Vamos para el campo. Claro. No, esa es la única, viste, que también... Vos, pará, no sé si tiene que ver con el estadio... Vi muchos carteles y se vende a la vuelta. Son América la quieren mudar, casa. Me dijeron. Sí, el último dato que tengo, que lo quieren trasladar. Decirlo con los edita, no sé. Sí. No, ¿sabes lo que van a hacer con Son América? Van a hacer la entrada por el otro lado. ¿Por dónde? Subterránea, sí, van a hacer la entrada y salida. Sí. Ah, por Dios, no. Pero, a ver, es el único detalle que, por ejemplo, se dijo que salía primero la hinchada de Danubio y nos íbamos. Y cuando quisimos ver, estaba saliendo todo el mundo al mismo tiempo. Entonces capaz que está bueno. No, a ver, no. Yo no vi nada. No, no puedo decir porque no vi nada. Y al contrario, hasta el momento no me enteré de que haya habido un problema ni que no, nada. No, está divino el todo estadio. Bien. Esto no es por nada, ¿no? Pero hay una diferencia abismal de donde el sector que se les da en el Gran Parque Central, ¿verdad? Y lo no, que... dos sí. Tribunas, dos anillos. Me parece que hay que destacarlo, ¿no? Porque el Parque Central está como mina que no está casada. ¿No tiene anillo? ¿Por qué? No tiene anillo. ¿Verdad? No, otra cosa. El noveno piso... Vos, ¿viste lo que es? Que tengo yo que tengo vértigo, ¿verdad? Te cagaste un poquito. No, me cagué un poquito, pero vos, ¿lo ves? Es como la bombonera, ¿viste? Yo nunca fui. Me gustaría un palco. Pero debe ser. Todo el mundo dice. La bombonera menos, más cerca que menos recorrido que el Barracín. Lo más cerca que tuve la bombonera fue la pasiva, una noche que jugaba Nacional Boca, que lo vi en una tele grande, enorme. Pero vos te pones en el borde. En la cabina. Sí. Vos, y, o sea, te ves los pies tuyos. Sí, es verdad. Claro lo que digo. Sí. Para abajo. Sí, salado. Le ve la cabeza al jugador, eso te quiero decir. Claro, es una altura muy alta. Es impresionante. No, yo hoy lo miraba de frente y digo, vos, puta madre que está salado. Parece un edificio. vos lo mirás de frente. ¿Sabes así, cómo se ve el partido? Como cuando jugábamos al futbolito. No, aquellos chinos. Ah, el Family Game. El fútbol, los chinos aquellos que era, ¿cómo llamaba? ¿Vos sabés? Sí, sí, sí. Sí, el soccer. Es de arriba, ¿no? Ese, del Family. Que la pelota la ves de siempre así, impresionante. Y que era así, que veía la patita. Que vos, pará, pero un palito, eso es bien de, yo le decía a Germán, de los periodistas que están escondidos, ¿no? Se habló de avalancha. ¿Escuchaste? ¿De qué? Ah, se habló de avalancha hoy. Hubo. En la Henderson. Hubo. ¿Quién era Henderson? Mirá, no sé, la principal, ¿no? La principal. Cuando, ¿sabés cuándo? Y te puedo decir que no, sí. Sería la Cataldi. Cuando iba saliendo, estaban dos policías, cuatro policías hablando y decían que no habían podido controlar la avalancha ese que habían entrado. Sí. Y antes se usaba mucho. Yo cuando empecé a ir al estadio, se usaba la barra de Peñarol, entraba en avalancha. Sí. ¿Serio? Y más te digo, otro detalle que encontré raro, que no había cacheo en el ingreso, al menos en la tribuna de Danubio no había cacheo. A mí me cacharon. Pasa que gente de bar, de familia, ¿no? A mí me cacharon. No, sí, ojo, adelante mío también, eso, ¿no? Adelante mío la mucha gente familia. Volvió la familia. A mí me cacharon, tengo ¿Se puede decir que volvió la familia al fútbol? Y sí, a ver, la verdad que si no se no hubo problema saliendo las dos parcialidades al mismo tiempo y todo, la verdad que enhorabuena y que está buenísimo la idea. A mí y ojalá se pueda jugar sin el tejido. A mí me cacharon. ¿Tiene una mina para voltear el tejido? ¿Viene a las 12 de la noche una cosa? ¿No tenés ninguna mina para voltear vos? ¿No? ¿Qué lo mario? A mí me cacharon, yo te dije. Ah, se lo vi el Daniel Richard de la noche de la radio. Espera, no la pone, ¿no? Señores, son las 12 y 25 de la noche. Vamos a estar hasta las 12 y media. Recordemos que en un ratito vamos a estar con una linda nota de un jugador que viene bien, porque es que su equipo no lo está haciendo bien. Cero, bueno, para mandar mensajes, ¿cómo es, Nico? ¿Cómo estamos acá? Y mensaje WhatsApp. ¿A este? Ahí va. ¿Al mío? Sí. ¿Querés? Sí, si quiere aprender a manejar, 099. No, ahora no. Sí, ¿no? Mensaje para locos. 099-161832. Te manda saludos, Germán, acá un gran jugador que está jodido. Me dice, vos, ¿qué le pasa, Germán? Está mal de la garganta. Oh. También te puedes comunicar a través de... ¿Lo qué? Se recupere. Tiene huevos. Locos PX, el fútbol. Para mensajes. En Twitter también está circulando también nuestro Facebook. ¿Sabes quién está escuchando? El chiquito Bertolini. Ah, el chiquito Fabián Bertolini. El Gerardito, vos, que se cortó la conversación. Gran laburo, Gerardo, se nota que le dio... Le dio vida a la conexión. Sí, notable, Gerardo, ya lo sabemos. Cualquier disparate dijimos hoy. Ese día le gusta a nosotros. Yo creo que era la condición de que agarró él, porque estábamos nosotros ahí. 099-161832, ¿de dónde nos estás escuchando? Manda mensaje que te lo vamos a leer al aire. Yo estoy en una onda de FM. Sí, el próximo programa que pongo, Adrián. Adrián en estéreo, sí. Nico. Dejá de mandar un saludo, ¿sabes a quién? A quien escucha el programa, a Fede Piñeiro, que está en una parte importante de DirecTV. Acá para DirecTV Uruguay. Sí, sacás el saludo para él, que está, sí, el vibrador. No, no, que está escuchando. 15 años en Uruguay. Qué bueno. Dejame mandar un abrazo grande al Cerrito Plenero. ¿Lo tenés a Cerrito Plenero? Sí. Vas a YouTube, ponés cualquier tema y te salta Cerrito Plenero. Un gran amigo que siempre está sintonizando Loco por el Fútbol. Le mandamos un abrazo grande. Gran oyente, hoy estuvo, nos acompañó en la previa en todo, así que... El saludo para Bruno Borges, que está con el Chango Pinto Saldaña escuchando. Alexis me manda un mensaje del estadio, pidió algo, mande un Uber que estoy para salir todavía acá, me dice. No, es un poquito complicada la salida, pero vamos a dejarnos joda. A ver, no sé si es tan complicada, mira que yo fui en auto con unos amigos, dejamos el auto... Ustedes van... No, estás loco, fui con mi amigo Casa Agustina, con el dueño Casa Agustina. Nosotros salimos cuando terminó la transmisión, ¿no? Veníamos en el auto con Dayana y con el Pipo y una... ¿Quién es Herbac? ¿De Dayana? Sí, y al toque, no. Capaz que cuando termina el partido que sale la cantidad de la gente, capaz que se complica ahí, sí. Con la gente de Casa Agustina, qué lindo, Nico, escuchar ese reclame. Con el amigo Diego. Es una cosa más, me enamoró de vos, te dije. ¿Sí? En el Casa Agustina, los domingos de noche en la 28, en la Imparcial. En Imparcial, qué lindo. Oh, mira, vos sabés que no viene, pero mándala. Vos, Mati, ahí tenés algo, si querés, sí. Espectacular. Vino la confitería, vino Franco Cángeles. Me acuerdo de los amigos, vengo un cumpleaños, me acuerdo de los amigos. Muy bien la comida hoy. ¿Eh? Muy bien la comida hoy, no tuvieron la chance de estar en el... No, señores, muchos mensajes están viniendo, qué lindo. Felicitar al Club Atlético Peñarol y cualquiera, ¿cómo le gusta a Vichy que diga a los colegas? Cualquiera de los colegas, el catering que ponen para la gente que está laburando, la gente de prensa. ¿Cómo es el tema con el carnet? Hay que canjear la entrada para ir al Estadio Campeón de Chile. Tienes que acreditarte, claro. Tienes que acreditarte y tener una tarjeta. Con esa tarjeta te da el ingreso, una tarjeta electrónica. parecido. ¿Y podés ingresar en cualquier tribuna? No, no, la principal, la zona de prensa. Solo la zona de prensa, ahí. Claro, te acreditás y después la retirás. Mirá qué nivel. Señores, 099-161832. Es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Un besito grande a la diosa de Karen Todorov, que nos puede dar una mano, Karen, hoy porque venimos cansados. Mira, Javier Marquicio nos está escuchando desde Miami. Qué lindo. Solo con su señora, está en meta a escuchar Loco por el Fútbol. También Severo Dildo nos está escuchando. Océano, Nico Ravelo, Bruno Borges, que está con el Chango Pinto Saldaña, escuchando. Pocho La Campera nos está escuchando. Diego, el profe, un montón de gente más que están comunicándose a través de Twitter. Daniel Saunquenco, que es un amigo que lo tengo acá. Saunquenco. Aguante el amigo acá, que del, no tengo el nombre, el 278, que es un crack, que nos escucha siempre de... Bueno, ahora lo miro, pará. Dice que siempre nos escucha en Alcon donde viene, acá Loco por el Fútbol. Tenemos Karen Toro, que te estaba diciendo que te dio gracias por darle para adelante a DirecTV. Vos, el Polilla, pregunta si está hoy, si la gente se va a dormir. Va a estar el Polilla. Sí, le mando un beso grande a nuestro amigo Gonzalito Porra, que está acostadito, pobre. Gonzalito, grande, que se va. Vos, mejor... Para mí, Gonzalo, te voy a decir la verdad. Es mejor persona que jugador de fútbol. Pero yo no lo dudo. ¿Me dijiste Nacional se llevó un hombre? Claro. ¿Qué me dijiste vos? Yo te dije, a ver. Cuando yo que agoteaba a Damonte. Nacional se lleva un hombre, un tipo que, aparte que es un crack, se le lleva el alma a Danubio, de por la mitad de la cancha. Me dijiste, sí. Y el día que entre no sale más. El Leo Ramos nos dijo acá, ¿verdad? Yo que la cagüete de qué. De Damonte. Yo no lo quería. Olvídate. Instagram me ganó, es un crack. Vamos a hablar con el hombre que hoy se alzó con los tres puntos, con el técnico. Qué lindo hablar con el técnico de Peñarol, señores, 12:30 de la noche. Vamos a recibir al técnico, Mati, tengo esto para vos, al técnico de Peñarol, a Jorge Orozmán da Silva, el Polilla, para los íntimos. Jorge, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, la verdad que estamos bien, ¿no? Estuve hablando con Darío, estuve hablando con el Tony, estuve hablando con el Lolo, ¿no? La verdad que contento, ahora descansando un poco. Estoy hablando con usted, tengo las patas a la palangana con la vuestral, Qué lindo. Descansando, ¿no? Descansando. Sí. Hoy vimos un partido bastante complicado. Sí. Hablé con el Tony. Y sabíamos, ¿no? Que el partido iba a ser complicado. Danubio. Pero ya Danubio. Hace tiempo que Danubio. Que no me complica, ¿no? Entonces. Teníamos que estar a la altura. Bueno, Polilla, pero un partido en la que Peñarol confirma para mí que está para cosas importantes, porque viste que se te critica que juega mal. Bueno, ponele que hoy... Está bien. Para mí juega bien Peñarol. Para mí equipo que gana juega bien. Los tres puntitos. No te dan la copa por jugar lindo, ¿no? El día que me den la copa por jugar lindo, que se gana Carrasco, ¿no? Y lo Peñarol, hay que ganar... Estuve hablando con Darío, estuve hablando con el Tony, estuve hablando con el Lolo, y estamos bien, hoy. Hoy no tocó ganar, ¿no? No tocó ganar, como con Danubio, ¿no? Siempre complicado, está ser grande, ¿no? Entonces. Sí, un partido, Polilla, podemos hablar, porque vosotros sí. Te gusta hablar de fútbol. Lo que jugó los míos le doy, parecía que no, está. Es que juega bien. Anda bien, vos sabés, Pola. Vos no tuviste Peñarol, ¿no? Sí, no, en Peñarol tuvo vivir. No, vos lo pediste. No, lo que jugó Peñarol fue impresionante. Esa que el hincha de Peñarol es malo. Por ella, te puse una pregunta, que vamos a hablar de mil temas porque tenés tiempo. ¿Qué hizo? No hay nada, ¿no? ¿Qué hizo el colombiano? Estamos chiquitos. Daniel nos da alguna nota. ¿Qué hizo? Sí. ¿Qué hizo? ¿Sabés a quién trajo? ¿Qué dejaste, sí? Al 9 Liverpool. No viene Daniel, no más. Escuchá. Se va a la vez Liverpool y saca una nota con Liverpool. Es increíble. Entrada encima, Polilla, hoy. Un sábado venía a concentrar. Y bueno, nos jugamos... Teníamos el barro así, Polilla. Si nos concentramos, pues se me va a morir a la bodeguita. Lo que le gusta va a morir a la bodeguita. Sí. Le mostró la bodeguita y le gusta. Perdón, viajamos. No, Buenos Aires. Yo ya te contaría. Hablé con el Tony, hablé con el Lolo. Sí. Y estamos bien, ¿no? Estamos bien. Ahora estamos concentrados. Pero bueno, la verdad que... Polilla, ¿qué hizo el colombiano? Por favor, explícame. ¿Eh? ¿Qué hizo el colombiano en el gol de... En el no gol? Fue de mano, ¿eh? No fue de mano. Ah, no fue de mano. No. Le pegó con la chota. Bueno. Yo estaba lejos, ¿no? Estaba lejos, Gastón me dice que no fue mano, Trascarelli me dice que no fue mano, allá te hijo de puta, dije, estás a 200 metros. Y para mí no fue, pero bueno, el juez me viene cocinando, ¿no? Yo no quiero hablar de los jueces, ¿no? Ya que me preguntaba, me viene matando, ¿no? Pero policía, ¿por qué? Hoy en primer tiempo fue un penal, ¿no? Un penal muy claro, que no se coló, la dividida iba toda para Danubio, y la verdad que así no se puede, ¿no? Si no se puede, nos quieren desestabilizar, hay una campaña de otra contra, saben que somos los campeones de la apertura. ¿Vos te sentís campeón de la apertura de clausura ya, Bola? No, somos campeones de la apertura, esto queda mucho, ¿no? Queda mucha tela para cortar. Pero estamos bien, ¿no? Hoy hablé con Darío, hablé con el Tony, hablé con el Lolo. ¿El Lolo, Polilla, el Lolo va a cantar a veces a la concentración? Ahí en este momento está cantando acá. ¿Está cantando? Está cantando, en las habitaciones, está él. En la habitación está él, y cuando entró Majo tuvo que salir él para afuera porque los dos no entraban. Sí. Y cantan, ¿no? Está muy bien Majo igual, No se le da. No, por Dios, Majo, por Dios. ¿Hasta? Hasta que yo me vi. Hasta que Cerrito tenga el campeón de siglo. No, fuerte que está Majo. No, está muy bien. Se siente de fondo el tema, ¿eh? Se lo extraña, Lolo, ¿no? Porque... A ver, de fondo, Polilla, Polilla, ¿se escucha? ¿Eh? ¿Se escucha de fondo? Está divino el tema. Yo, el uno para el otro. Grande Polilla, canta, Polilla. Canta conmigo. Escucha. Canta, Polilla, dale, Pola. Pará, acá arranca. Me gusta la parte que dice chula. Polilla, chula, caja. Chulo. Pará. No la sabes. Uy. Dale. ¡Beso! ¡Sacuda! ¿Quién está contigo ahí? Con el Tony y con el Lolo, obvio. Hacelo con Lolo. Ya. Está bueno el tema, raza. Con Darío y con el Tony. ¡Vamos, Polilla! ¡Pam, pam! Tú y yo, el uno para el otro. Yo tengo con Darío y con el Tony y con el Lolo. Lo que digaste, loco. Somos tú y yo. La menita apague el teléfono. A llamar a la contra hermana. De todo te chiste, nana. A ver. Nene. Nos gozamos. Un minuto nos emborrachamos con Damiani. La gente llora, Polilla. Subí la puta madre. Polilla, la gente no puede dormir, Polilla. ¿Eh? Basta, déjame dormir, hijo de puta, me dice. ¡Vamos, volvemos! Uy, lo otro, qué divina está la Majo. La dejo, escuchá, no queda ni para donar el órgano. Tú y yo acá, el uno para el otro. Alguien contaría con el Tony. Yo que ya estoy loco. Somos tú y yo, uno para el otro. Hablé con el Tony. Yo que ya estoy loco. Ya. Lo vemos aquí a chula. Nosotros no hay hizo el destino. Si hablamos de fiesta en fiesta, anda negrotito. Ay, mirá. Y Damián Frascarelli, tremendo. Tú y yo, el uno. ¿Está Damián contigo ahí? Sí, lo tengo agarrado. Quiere jugar. Va a jugar el martes en Huracán, Está dañando las paredes, ¿no? Quiere jugar, yo le digo que tiene que esperar, ¿no? Lo tengo a Gastón. Y seguramente el campeonato que viene Gastón no esté, ¿no? Y cuando Gastón no esté, bueno, él no va a atajar tampoco, ¿no? Y otro de a otro y así va. No, tengo mucha ganas que Damián ataque, ¿no? Está muy bien en las prácticas. Lago, sí. Poli, me decía. Hay barbita, casata y... La hidro. ¿También la esa? La coca. ¿Vos, Poli? Sí. ¿Vos tenés confianza? Por eso te digo de vos. Está fuerte Peñarol de locales, ya es el segundo partido. Sí, obvio. Sí, la verdad que... Vale con Juan Pedro, personalmente, ¿no? Porque... Sí. Por teléfono lo atiendo más y... Y estamos bien, ¿no? Hablé con Darío, con el Tony, con el Loli con Pedro, ¿no? La verdad que... Bueno. Que acá no tenemos que hacer... Tenemos que hacer fuerte, ¿no? Así como Diana, ¿viste qué? Sí. Bonilla, sé que es un tema de marketing, no tiene nada que ver, pero yo primera vez que iba al estadio, qué linda que está la locomotora que está afuera. Sí. Pero es contraproducente, ¿no? ¿Por? Sí, donde no ganemos me la meten en el orto. No. Lo tengo claro, ¿no? Y es todo color de rosa. Tiene una historia muy pintoresca. En nuestra casa, ¿no? Nos sentimos como en nuestra casa. Lo disfrutamos mucho. El hincha le gusta venir. Aparte, para venir a vernos, tiene que pedir licencia, ¿no? Llegar una semanita a la casa, más o menos. Y sí. Y la verdad que estamos bien, ¿no? Hoy hablaba con Darío y le decía, ¿no? Le decía que estamos viendo cosas insólitas, ¿no? Fíjate que tremenda obra, como el campeón del siglo, tremendo estadio. Yo no sé si se merecía que el primer gol oficial lo hiciera el Nico, ¿no? No, sí, yo creo que sí. Yo lo que me asustaba es que te hiciera Barreto el primer gol. No, hubiera sido insólito, ¿no? Porque Peñarol, el primer gol lo hizo Forlán, pero no era oficial, ¿no? El primer gol lo hizo Nico Albarracín, que estoy muy contento, ¿no? El Nico, la verdad, que me está demostrando por qué lo trajimos, ¿no? Entonces, estamos bien. Y sí. Bonilla, mándale un beso grande a Karen Todorov, que está aquí. Está buena. Linda, le mando un beso grande. La verdad que tengo muchas ganas de sentarme a tomar un café con Karen, ¿no? Creo que... ¿Vos tenés buena onda con las periodistas? No, y aparte, estuvimos hablando con Darío el otro día, con el Tony, con el Lolo, los tres compartimos seriedad, la oportunidad, digo, de hablar, de conversar, y ahora que tengo un Poli pendiente, ¿no? Juntarme a tomar un café con Karen. ¿Tenés jugadores que están ahí en la concentración? Me dice el colombiano, anda por los olomos, ¿está contigo de noche? ¿Quién? El colombiano se levantó al baño, me dice que lo tenés por ahí cerca. ¿Murillo? Sí, lo tengo grabado. Ya sabemos quién es, ¿no? ¿Se puede hablar con él, no? Lo tengo grabado. Lo tengo... lo tengo a mí el Murillo, ¿no? Y la verdad que es un placer, Ya le puse la cucaracha y lo se está escuchando, ¿no? ¡Qué grande, Polilla! Haciendo las veces de vestuarista, Polilla. Hola, ¿cómo andás, Adrián? ¿Cómo te va, Miguel? Bien. Hola, Vichy. ¿Cómo andás, Vichy? ¿También? Escuchame, Miguel, ¿no? El ángel del gol. El ángel del gol. Vine a hablar con él, aquí con el profe, para pedirle disculpas por la cagadita de Mateo. Eso te iba a decir, Murillo. Tranquilo. Lamentablemente no te vamos a tener. Contra Dentista, ¿no? Pero bueno, tenemos a Mauricio, ¿no? Afonso, que es la solución, ¿no? Bueno, profe, voy a seguir con mis cosas ahí, pero discúlpenme, ¿vio? Le dejo seguir con el personaje. ¿Qué viste? Que hay Sanky. Se fue de ahí. Bueno, Poli, una noche que... ¿Está lloviendo ahí en Los Alamos? ¿Eh? ¿Está lloviendo ahí en Los Alamos? No, acá no, en este momento no. ¿Vas a ver una película? ¿Qué vas a hacer ahora? Mirá, ahora estaba hablando con Darío, más tarde voy a hablar con el Lolo y después con el Tony, y la verdad que estaba acá descansando, me puse una palangana con agua, lindo, agua tía y sal, ¿no? ¿Le pasás piedra pome a los talones, Pola? ¿Eh? ¿La piedra pome se la pasás a los talones para que quede más blandito? Sí, me hacen los pies, oye, y una señora ahí. Ah, mirá. Mira, ¿hacerte los pies? ¿Eh? ¿Hacerte los pies? Sí. La verdad que... Qué lindo. Que estamos contentos, ¿no? Y esperando lo que va a pasar mañana, ¿no? Sí. Sabemos que juega Plaza Colonia, con Cerro, la primera ola. Sí. Eso nos puede dejar primero solo, ¿no? Sí. Juega después Nacional con Defensor, con, ¿no? Con tu equipo, el corazón, ¿no? Es una fecha bizarra, ¿no? Sin duda que la sí. La verdad, Polilla, la verdad. Polilla, vos sabés que... Peñarol ganó, olvídate, pero... Siempre se pone en duda tu cargo, Peña, no sé por qué. No. Yo creo que ya no, ¿no? No, yo creo que no, pero... ¿Escuchaste algo? Yo le decía a Nico y a Germán temprano que sí escuché que si Peñarol no ganaba hoy, temblaba tu puesto. No. Pero yo, no soy yo soy periodista. No creo, porque no tengo mal celular. A mano. Prendido, ¿no? Aparte, Juan Pedro se le ve poco también. Los técnicos de Peñarol corren peligro si el celular está prendido, ¿no? Sí. Ay, sí, se le complica. Bueno, ¿no? Se le ha visto poco a Juan Pedro últimamente, ¿no? Hoy estuvo, muy bien. Hoy pasó a saludar a cada cabina, ¿no? Sí. Y bueno, así que... Un señor. Que la verdad que felices, ¿no? Felices a la descansando, Mira, vamos a empezar el partido del martes, partido por Copa, lo que eso implica, Argentina. Te la juegan, Polilla, te la juegas ahí. Sí, bueno, Huracán tiene un gran equipo, ¿no? Ganó Huracán, te digo, ganó hoy 4-3. Sí, tiene jugadores temibles, Guanchope Ávila, nosotros tenemos Afonso, bueno, son las armas que tenemos, ¿no? Polilla, hizo un gol igual en la Argentina y en la hora le empata. Intratable. Intratable, que se vuelva, está pasando mal al pedo. Sí, increíble. Bueno, Poli, acá por lo menos les amamos nosotros todos los días. Sí, es verdad. Y bueno, ¿no? Nada, feliz, siempre contento de hablar con usted. Bueno, Poli, la verdad que tenés una onda tremenda. Yo, yo le decía a Nico que cómo te largás a hablar con nosotros. Escúchame, en el programa usted está el botija que me hice la punta del otro cardiograma hoy. Ah, no, con nosotros no. ¿Qué pasó? No. Ah, porque Nico, en la conferencia, sí. Muchacho, ahí que. Está bien. Me preguntó si Peñal era un electrocardiograma, pensé que trabajaba con usted. No, somos el mismo palo igual. Bueno. Poli, te mandamos. Mati, ¿querés preguntarle algo vos como hincha de defensor o no? Vamos a mandarle un abrazo al Polillo. Te mando un abrazo. Hola, Mati. Está bien, Polillo, hace tiempo que no tenemos. Bien, bien, con ganas de volver, ¿no? ¿A dónde? A mi casa. ¿Te gusta el defensor Polilla? Sí, yo tengo un amor muy especial, ¿no? Hablé con Darío, hablé con el Tony. ¿Otra vez? ¿Sería tu ayudante? Hablé con el Lolo y la verdad que... ¿Qué te aporta Darío de ayudante? Ah, aporta mucho porque... ¿La jugadita culo raya esa sale? Y bueno, hoy viste a Darío, le hice un par de veces, o sea, sí. Darío... No, me conoce lo que Darío, ¿no? No. Así que... ¿Qué le dijiste a Maxi Olivera cuando entró? Perdóname. Porque lo estoy poniendo de zaguero, no es zaguero, ¿no? No, el otro, que juega Wander, ¿cómo se llama? Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez, perdón, Maxi. Era un momento que necesitábamos poner paño frío. Bueno. Y qué mejor que Maxi, ¿no? Está bien, Polilla, está bien. Bueno, está bien. Entró bajo cero, así que bueno. Palacio Rindó bien, también. Bien, muy bien, Chorrillano. Estoy muy feliz. Decir, no es malo, que es porque es feo nomás, porque... Si fuera un botija bonito, sería mucho más. ¿Qué delantero? Porque es chiquito y feo. ¿Qué delantera con Tajan? El enano Nelson. ¿Con Tajan el de River? El chiquito de River. ¿Qué dupla para Bolivia? Dos bolivianos. Con el de River, Tajan. No, terrible. Bueno, Poli, la verdad que son las... Menos cuartos, justito. Le tiramos, Polilla. Bueno, tengo los brazos hinchados. Quédate en la cabina, Polilla. Así como Lembo tenía los brazos hinchados levantar copas, yo tengo los brazos hinchados, hermano. Y me lo ve que viniste. Bien, sí, nada. Le pasamos música. Te mando un abrazo grande. Chao, Poli, un beso grande, chao. Señores, muchos mensajes están viniendo. Nico, si queremos ir descargando porque es impresionante. No, sí, por supuesto. Cerramos. Dale. Estás escuchando Locos por el Fútbol. Celebremos con Paisán, por la vida, por los sueños, por nuestra felicidad. Porque todos tenemos un René de los Cantaclaros adentro. Celebremos con Paisán. Me dicen que digas el teléfono, el número para sí, el señor, WhatsApp, más despacio. Sí, soy muy atropellado. 099-16-1832. Vos, pará que estoy buscando los mensajes, no los encuentro, Nico. Acá, mensaje, mirá. Ahí. Primero viene el mensaje de texto común, ¿no? De común, mirá. Por ejemplo, estoy buscando acá, mirá. Abrí, papá. Adrián, hace las cosas, total, Daniel no está. No sé, el ocho lindo, pero... Claro, haciendo ilusión de que no está Daniel, ¿no? Polilla, me mata. No puedo dormir, pero está. Te banco. Locos, ayer fueron a ver, dice que fue el Lolo a cantar y 40 lucas, no sé cuánto cobra el Lolo, y no fue en un barrio ahí. ¿Están cobrando ya? Vos, por lo que tengo entendido, cobra 45 lucas por presencia, Lolo, por hacer un tema solo, ¿no? Por lo más que Peñarol. Fuerte, Lolo. Damián, elogios para el técnico. ¿Qué, Damián? Damián, elogios para el técnico también. Sí, estoy contigo. Llegando. A mí me puso puto en un mensaje, me parece que no es para mí. Acá. Le mandamos un abrazo grande al bandido Panzardo, ¿no? Que está sintonizando La 14-10, haciendo el aguante, me pone y le mandamos un abrazo grande. Hay datos que el Darío le agarró a Murillo, dicen acá. No sé, entre los mensajes, vos una locura. Fabricio Quintana está escuchando. Bueno, Adriancito, sí, momento de que a Loco por el Fútbol llegue el jugador chumbo de la fecha. Se hizo esperar, pero lo merece. Pero llegó, el tipo viene picando en punta, es uno de los goleadores del campeonato, su equipo por ahí no anda de la mejor manera. Oiga, no. Pero el tipo se desenvuelve y como capa con la capa y con la espada la está luchando para que su Liverpool permanezca en el círculo privilegiado. Sí, claro. Ahí va. Tricota metió hoy, ¿eh? Así. Vamos con esto. La presentación de los amigos de Claro para el jugador chumbo de la fecha. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Qué temón este, si no de los mejores, pega el palo. Yo creo que estamos en el momento de recibir para mí la figura del campeonato. Tremendo jugador. Sí, boludo, loco está ahí, la va a remar por los compañeros, pero él hace todo lo que pueda. ¿Cómo andás, Junior? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Mamá, qué jugador, No, tranquilo. Vamos a contar a la gente que estamos con Junior Arias, porque si es Junior, la gente dice, bueno, ¿con quién está? Tuve la 9 Nacional, ¿Lo qué? Con los que juegan la ciudad por las puntas, un 9 de estos. Yo siento con el Boca, claro, pero digo, qué lindo le vendría, Vos, Junior, yo sé que es difícil la situación para vos porque el equipo en la tabla no demuestra. Para mí Liverpool tiene un cuadrazo. Tiene un gran equipo, lamentablemente los puntos no se le ven. Pero, Junior, capaz que con este triunfo, tus 3 goles, es el impulso para que Liverpool levante, ¿no? Sí, capaz que sí. Hace 3 partidos que no perdemos. Estamos ahí. Sí. Bien, Saralegui, Bien, pues. Buena gente. Ahora, Mario es amigo nuestro. Sí, claro. Me imagino que la mentalización pasa un poco por el lado de hacer la mayoría de los puntos posibles para zafar de que es tan complicado, ¿no, Junior? Sí, estamos complicados. El objetivo es sumar cada partido para salvar. Oh, Junior, ¿y cómo? Porque viste que la ve afuera, dice, vos, Liverpool tiene todo, tiene un buen complejo, tiene, no sé, supongo, debe ser así, están al día, la infraestructura del equipo es buena. Pero a veces, viste, cuando no ligás, el fútbol tiene esas cosas, no ligás y no se dan los resultados, ¿no? Sí, estamos bien. Liverpool va al día y, bueno, después en el complejo estamos bien, no somos Real Madrid, pero estamos bien. Aparte que tienen un plantel con una mezcla bastante interesante, ¿no? Jugadores de experiencia, jugadores de juventud, jugadores con mucho talento, y a veces, Junior, es complicado, por ejemplo, porque a veces se dice, hay equipos que tienen muchos gurises y le falta gente, le faltan veteranos que más o menos encarrilen la cosa. Hay equipos que están pasados de viejos y no tienen gurises. Pero en el caso de ustedes, tienen una mezcla bastante interesante. Por ahí lo extraño es que no se le estén dando las cosas, ¿no? Sí, hay una buena mistura. Hay una buena mistura de jugadores grandes, de experiencia y jóvenes con muchas ganas. Pero bueno, el fútbol es así. Sí. El fútbol como que todos los fines de semana te marca una historia diferente, claro. Y es así. ¿Vos estás jugando, Macaluso sigue jugando? Sí. Macaluso estuvo desgarrado. Ahora creo que vuelve, no sé, está bastante mejor. Qué grande el Maca. ¿Vos, y cuál es el secreto de este Saralegui que de hecho va de a poco rumbeando este equipo, no? Vos, Mario Saralegui, un crack. Nosotros hemos hablado muchas veces con él, lo tuvimos invitado acá. Sí. Un técnico pintoresco, Saralegui, si lo sabe. Marito Saralegui. ¿Quién es el ayudante de Saralegui, vos, Junior? Rubén Paz. ¿Qué querés? ¿Le sigue pegando bien, no? Sí, le pega, buena zurda. ¿Cuál es tu espejo de qué puede ser Germán, un jugador del estilo de él? ¿Vos viste jugar al Flaco Ravera, no? Pa, no, no sé. No, no. El negro Franco. El negro Franco. José María Franco, ¿te acordás? Sí. José María Franco, sí. Qué jugador. Una vuelta, vos, a José María Franco Jr., una vuelta Julio Ríos lo llevó a comparar con Thierry Henry. ¿Eh? Sí, te juro. ¿Cómo hizo eso? En aquel momento que anduvo volando, primero una rafa, un par de partidos que voló. Sí, te juro. Lo comparaba. ¿Y vos con quién te... Bueno, es que te comparás. ¿Cuál es tu espejo futbolístico? Yo no veo una onda del Pipe Higuaín, ¿está bien? Sí, bueno. No, pará, boludo. No sé, en realidad no sé, es difícil. Me gustaría que me dijera, mirá, te pareces a tal jugador. Yo compararme no tengo. Claro, pero tiene una onda así, es exclusivo, claro. Bueno. O sea, te estamos, escuchá, Junior, te estamos filando, ando para adelante porque te vamos a manguear una camiseta. Claro, es esa. Ya la venía a venir. Claro, obvio. Escuchá, no, Junior, escuchame una cosa, ¿ya volvieron, ya llegaron o están en camino? Ya volvimos y yo acabo de llegar acá. Escuchá, pero, ¿estás en pareja vos? Sí, tengo pareja, sí. Ah, porque era una linda noche para meter algo, ¿no? Tres goles. Está fácil. Tres goles. Lo que es garpa salir una noche, por ejemplo, ¿no? Se quedaba en San José, Germán. Claro, se quedaba en San José. Lado rojo. No, pero Junior, tres goles, una noche de una salida, rinde, ¿o no? Puede ser, no sé. Tengo un cumpleaños ahora que, opa, que me están esperando ahí. Ah, bien. Pero bien. Vamos a ver si me invitan con algo para comer. ¿Qué llegas? Medio chuequito y con el culito para atrás. A los jugadores de fútbol y con el pecho para adelante, ¿no? Con tres goles. Sí, con la pelota abajo de brazo. Sí, te trajiste la... ¿Se la dieron? ¿Se la dieron? Sí. Sí, me la dieron, sí, la tengo acá al lado de mí. ¿Viste que hay ojo, te la van a cobrar ahora. Qué increíble. Y sí, tres goles. ¿Vos, cómo fueron los goles? Porque todavía no hay imágenes todavía, ¿no? No hay imágenes. ¿Cómo fueron? El primero de penal. Nosotros somos ciegos. El segundo, el Lucho ahí entre los dos zagueros y bueno, me voy mano a mano contra el golero y la toco nomás. Y el tercero de penal también. No, aparte Sudamérica es un equipo de la mano de Canoso. Comesaña. De Comesaña. Con ese nombre, con ese nombre. Vos tiene pinta que no te están con el técnico Sudamérica, ¿vos sabés? Sueño, si te ganás Comesaña te tenés que matar. No, pero vos tenés con ese nombre, hijo de puta. En el liceo lo calambraba, ¿eh? Sí, Comesaña. Claro, palo. No, pero juega buen fútbol Sudamérica. ¿Sí? No, tiene buen equipo. Vos, pará, y la defensa de Sudamérica tiene dos roperos atrás que juegan bien y está fuerte. ¿O no? No, van fuerte, jugadores fuertes. Sí. A mí me gustaba cuando estaba el flaco Vivaldo. Sí, hoy lo vi, sí, flaco le daba un toquecito distinto. Aparte que usaba la ropa toda apretada, así, onda argentina. Enchulado, claro, todo. Claro. Sí, Junior, hoy es cumpleaños que tenés que de hombre o de mujer, porque si es un varón, viene ya la pelota, ¿no? Cae con la pelota. Claro. No, es de hombre, cumple 26. ¿Qué llevas de regalo, Junior? El regalo creo que lo compró mi novia porque yo estuve todo el día concentrando allá y afuera y... Pero escuchá, ¿se habla y se le da un pesito o gasta ella? Porque viste que, tomá, comprale algo. O de repente... No, yo hoy creo que cometí un error. Hoy le dejé la tarjeta que... Está bien. Pero es una cosa, lo que sabés lo que hizo Julio... No, ¿vos confiás en las mujeres con la tarjeta de crédito? ¿Sabés lo que hizo este pibe? Usted no está tomando conciencia. Él va a ser una onda Cavani, una onda Suárez, va a ser, sí, Filero, va a ser. Escuchá. Y él, con lo de hoy, demuestra, vaya. Obvio. Entonces, cuando tenga guita, la vaya muchacha... Vaya y gaste. La muchacha, ya hoy, poquito gastó. Escuchá, Junior, te viene con el estado de cuenta el mes que viene y te arruinó, ¿y qué pasa? ¿Hay lío? No, hay lío, no. Pero viste, está bien, ya sabes cuánto va a estar. ¿Cuánto podía? Dos palos, le dijiste. Me gastas un palo, te mato, le dijiste. Un perfume. Junior, pago, no, viste que la mujer sale a comprar un regalo y algo para ella siempre se compra. Encuentra y te dicen, estaba de oferta. No, y claro, te compra un perfume que vale cuatro palos. El tema que mañana tengo un bautismo a las 8 de la mañana. Creo que se empilcharon. Pero tema de evento que lo fatal. No. 20 palos le di la tarjeta. Tengo un fin de semana muy bonito. Vos, escuchá, le cajó. ¿Cuándo dormí, hijo de puta? Tengo cumpleaños mañana. Estos son los jugadores que querés. ¡Para, Junior! ¡La selección! Vos, Junior, escuchá. Para mí, yo no te quiero amargar. Para mí le compré una camisa de Mistral, tres palos no baja. Camisa de Mistral te compró, acordate. No, me mato, me tiro bajo el auto. Vos, Junior, se están usando los jean chupín, esos que ustedes los usan menos tres cuartos los jugadores de fútbol. Sí. Vamos a explicarle a la gente que no juega al fútbol que no los use, porque no le queda igual. ¿Viste que? No les queda igual, ¿no? No les queda igual. Yo veo gente que... ¿Vos sí? No, yo tampoco. Al jugador le queda bien. Al jugador le queda bien, pero hay... Es la moda. ¿Pero se usa tres cuartos la babucha, el chimbabucha? Se está usando, ¿no? Sí, Sí, se está usando tres cuartos, no sé. Claro, yo sí. lo uso ahí más o menos, pero apretadito sí, chupín. Es como la mina que usaba el pelo corto. Claro, igual a aquella aquella no está muy a favor de que use los jeans medio apretados porque no. te marca el culo. No, sí, claro. No le gusta, no claro, le gusta. Claro. Porque acá el Loco por el Fútbol, que de hecho hacemos nota con todos los jóvenes, a veces tenemos la particularidad de hablar con las novias, los jóvenes. Sí, hablamos. Que no sé si es el caso, porque ella no está contigo, ¿no? No, te íbamos a dejar hacia arriba, igual, ¿vale? Qué problema. Y íbamos a hablar bien de vos, Junior. Sí, terrible botija. Escuchá, ¿vos vivís solo o vivís con tu viejo? Yo vivo con mi viejo. Tranquilo. ¿Y para salir con tu auto o el de tu viejo hoy? No, tengo el mío. Acá. Ahora, Junior, ¿hasta qué edad le pediste plata al viejo para salir? ¿Hasta qué edad le pedí plata? Sí, para salir. El viejo, mantiramos unos pesos para salir, cuando estabas mortadera. Hoy por hoy está... Creo que hasta un tiempito antes de no firmar contrato. ¿Cómo, yo lo escuchá? Pará, ¿20 algo teníamos o no? Y no, yo firmé el contrato con 18, si no. Ah, sé. Bien, claro. ¿Vos escuchás? ¿Y pilcha algún amigo, algún jugador amigo? Pilcha. ¿Pilcha prestada? Sí, siempre. Dame la camisa, sí. Siempre. Qué lindo. No, igual me dan pedido prestado también. Ahora, qué brava es que cuando te vienen con un perfume que a vos no te gusta. Ah. Es brava esa. No. Porque por lo general tu amigo no te la lava cuando te la devuelve. Te la da así como la usó. O cuando prestás una camisa... Ah, a veces pasa. Claro, prestás una camisa media buena que a vos te gusta y te la traen o rota o descuidada. Sí, bueno, pero lo que pasa es que si la prestás está dentro de las posibilidades. Sí, obvio. Vamos con la pregunta punzante. Ah, sí, claro. ¿Vos tenés novio cuánto hace? Ya hace tiempo. Tengo una hija aparte hace... Ah, ve que bien. ¿Cuánto tiene la nena? La nena, 1 año y 7 meses. Por eso va el bautismo. Viste que el bautismo es muy de... ¿Ya sabe inglés la nena? ¿Ya está estudiando, Junior? No, ella es un lorito, no me cuenta. Y no. Bueno, palito. Un palito para vos ahí, como padre. Vamos arriba, Junior. ¿Y vos tenés 21? 22 tengo. Como yo, padre joven, vos, guacho, 22. Claro, ¿no? Guacho. No, como yo tengo hija grande, pero digo, la tuve sí, la... Claro. Así que te noviaste a los 18, por ahí. Por ahí, un poco antes también. Ah, o sea, sí. La conozco de los 4 años. Tuvimos mucho ida y vuelta. ¡Qué grande! Oh. ¿Cuánto garchaste sobre eso? ¿Te quiero hacer la pregunta esa? Antes de conocerte, te garchaste todo. Pero escuchame, ¿le sacaste provecho al carnet de jugador, Junior, o no tuvimos chance? ¿Al carnet de jugador? Y claro, viste que tienen un plus ustedes. ¿Tienen jugador de fútbol? Ustedes son como con el carnet de jugador de fútbol, es como la estrellita para Mario Bló, ¿no? Lo mismo. Sí, claro. Te llevas por delante todo. Claro. No, un año solo lo tuve el carnet de jugador. Pero digo, lo hiciste rendir con la chapa de jugador de fútbol, lo hiciste rendir. Claro, sí, a ver. Por ejemplo, hoy porque vas con la patrona, pero hoy caes un cumpleaños. Y el comentario es vos, este juega al fútbol, ¿entendés? Este hizo 3 goles hoy. Este 3 goles. Tenés un plus por encima de los demás mortales, que hoy, por ejemplo, vas al cumpleaños y hay uno que labura en una oficina. Obvio. Vos estás arriba, o sea, sos jugador de fútbol. Ah, me ha pasado, sí, pero nada, no, trato de llevarla tranquila, ¿no? Pero fui bajo, ¿no? La verdad, sí, acá me dice nuestro productor que jugó en el tanque. Estuvo en el tanque, sí. Fuiste dirigido por Moller, ¿no? Por Moller, por Raúl, sí. Raúl, un exquisito el fútbol. El de la creatina, seguro. Sí. Sí. Qué grande Moller. Dos ideas opuestas, ¿no? Sí. ¿Tenés algo para decir de Freddy Varela, Junior? No. ¿Freddy Varela? Claro. ¿Te preguntan por Freddy Varela? ¿Vos qué decís? Claro. Freddy Varela es un monstruo. Es la única palabra que le voy a decir. Un monstruo. Agarrá. No sé si es para bien o para mal. Qué bravo, ¿no? Che, Junior, y decía que 22 años y... Loco por el fútbol es como a Mirta Legrand, le da suerte a los futbolistas. Sí, Germán. Y estamos DirecTV con la gente de Peñarol y de Nacional, con ambos. Con los dos. Mirá. Están escuchando, jugadores de Peñarol y Nacional. O sea... Te podemos abrir las puertas, Junior. De cualquiera de los dos. No, pero no va a poner compromiso. Y nosotros hacemos la de Daniel Fonseca. Te mordemos una parte del pase. Sí. Y, ¿cuál preferís? O sea, ¿te da lo mismo? ¿Te gustaría el otro? Y no, me gustaría cualquiera de los dos. El que salga, vamos para ahí. El que salga, bueno, voy. El Peñarol está Murillo, ¿no? O sea, sí, claro. Juega Afonso, ¿no? Afonso y Murillo, ahí tenés. Vamos más. Este Nacional está bien. Sí, claro. Ah, no sé, ¿Tampoco? Sí, tampoco. Ah, sí. Mario, ¿no? Pasan de fases. Está Mario, no sé, el hijo de puta. Pasan de fases, juegan con Deportivo Galcha y queda la fe. No, está Mario. No, claro. Vos escuchamos, estamos acá, pues son las buenas. Sí, claro. Escucha, mañana te subo 8. Hay premios, Germán. Sí, claro. No te vas con la mano vacía, Junior. Ah. Antes que de darte los premios, queremos agradecerte el gesto enorme que tuviste con nosotros. Impresionante. Contarle a la gente. Junior habló con nuestro productor por interno y le dijo, vos, le voy a hacer llegar la camiseta mía. A las 10 llamó. ¿Qué nivel? La blanca, me dijo. La blanca. Sí. La blanca, la es blanca. Un gesto, es un gesto que lo valoramos mucho, Junior. Un aplauso. Gracias, Junior. ¿Qué Junior fue ese? ¿Eh? No, bien, No te pongas nervioso, Junior. Bien, bien vos. Bien vos. Nosotros mandamos mañana nuestra producto. ¿Está de novio? Sí. Al Pillo Larrea le pedimos. Al Pillo Larrea que nos dijo, hablen con Junior. Bueno, primer premio, Germancito. No, pará, vamos a agradecerle porque salió de él esto de traernos la camiseta. Sí, me parece que es un gesto. Un gesto muy noble, ¿viste? Pará, vos una cosa. El próximo gol que haga tiene que saludar a la banda Loco por el Fútbol. Obvio. Como ha hecho Iván Alonso, Montelongo. Frascarelli hoy. Como hizo Vitorino los otros días. Vitorino que hizo la L. Claro. Vos tenés que hacer la L de Loco por el Fútbol. ¿Viste cómo hizo Vitorino el otro día? Sí. Bueno, tenés que hacer ese gesto. Bueno, puede ser, te acordarás, Junior. Sí, me acuerdo, sí. Sacanos de pobre, por favor, que la gente hable vos. Igual de Junior. Claro, Junior. ¿Contra quién juegan ahora? Contra Racing, en Belvedere. Pase, comió. Oh. Viene a comerse el tren, ¿no? Sí. Oye, consentista. Para mí que le costó llegar al Perrole y... Qué bravo. Junior, no te vas con las manos vacías, no. Un sinfín de premios. Vos estás en pareja, pero seguramente tenés alguna familia soltero, ¿sí? Sí, tengo, sí. Una talonera. Con 6 películas porno ahí en el cine de Colonia, ahí en la calle Colonia. En línea verde. 6 películas, un talón, se lo vas a cualquier persona que vaya nombrando Locos por el Fútbol, sí. Un veterano degenerado. Vamos, con, vamos con los Puma, que tenemos ahí en los tellitos verdes. Son sí. Trucho. Esta semana son marrones. Son Pumba. Marrones con el Puma verde. Con la B. Pumba. Escuchá, vos estás, si no lo querés, se lo damos a... ¿Quién está libre? Porque lo pueden necesitar alguno. ¿Maki sigue o no? Maki no está mal, ¿no? No, no sigue, Junior, ¿sigue de utilero el Canario Pereira, el que sale en Zingaro? Están juveniles. Están juveniles. ¿Y por qué, no lo suben a primera? No sé, nunca, capaz que nunca tuvo... ¿El utilero tiene que hacer formativa? O sea, ¿cuándo llega a primera el utilero? ¿Si están inferiores porque no va a llegar a primera? No sé, pero hay el utilero que tenemos ahora, que le decimos el Trivi, ese llegó después que el Canario Pereira y subió antes. ¡Ah, qué increíble! Ah, le cerruchaba. Lo está cerruchando porque el tipo es un parodista. Sí, lo mataba para atrás. Claro. Ya, antes de cerrar la nota, porque sí. Se iba nosotros a manguear, ¿cómo hacemos para hablar con Palma para que nos dé el aviso purita? El aviso, eso es bueno. Vamos a preguntarle. ¿Tú estás derecho con Palma, Junior? Lo quiero pa' aquí, po. A Palma lo veo una vez por semana, el día del partido. Mejor. ¿Cuándo va a cobrar? O sea, ¿Nunca le pediste un vale, o sea, a Palma? Queda el vínculo este, ¿no? ¿Cómo? Nunca queda este vínculo y queda esta amistad contigo. Y seguramente te caímos bien. ¿No hay una chance de hablar con Palma para meter el aviso acá de Purita en Loco por el Fútbol? ¿Tiene 6-7 palas por mes? Claro. ¿Cómo quedamos? Voy a iniciar la gestión, a ver si me van a quedar. Dale, Junior, decile que aceptamos canje, güey, por yerba. Sí, no pasa nada. Y después la vendemos. Vos, Junior, y el premio de Elena de casa de la peluquería, ¿no? La peluquería. Ah, pues toda la familia. Junior, podés ir a peluquería Centro Estética Miguel y Elena. Que deja notable la melena, lavado de cabeza 150. Cabeza 50 y cabeza chota 190. ¡No! Vamos con Junior, ¿por qué creaste, macho? Vos escuchaste, te comprometemos próximamente, esto sí, ¿verdad? Te venís con alguno ahí de la banda, te veniste... O sea, se salva, vamos a comprometerlo. No, se van a salvar, Germán, olvídate. Y bueno, es fútbol, chicos, puede pasar cualquier cosa. Aparte, artista gana increíble, vos. Increíble, qué cuadro de mierda. Junior, si se quedan en primera división, te vas a tener que venir con alguno de los compañeros a compartir acá, a comer alguna cosita, a tomar algo acá. Bueno, ¿cómo no? Se llama así, Junior. Me ha quedado la cortada y después, si llamamos una ratita, decimos que le iba a cortar el pie. ¿Eh? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Bien de periodista. Vamos a darle palo ahora. ¿Algo, manito? No. El saludo y el agradecimiento a Junior, que la verdad que con Vichy hoy se le llamó en plena producción. Y el loco dijo: vos, no hay drama ninguno. A la hora que ustedes quieran, esté a la disposición. Bueno, notable. Junior, ya estamos fuera del aire. Escuchá. Ya no estamos mal aire, escuchá, estamos medio corto y la nota sale un palo y medio. ¿Te animás? ¡Palo tres! Palo tres. Bueno, voy a ver si mi novia me dejó algo en la tarjeta y bueno, porque esta nota te la vamos a tener que cobrar. Vos nos rompiste las bolas, vos quiero hablar con ustedes, que nos están volando, casi ganan el IRI. O sea, vos querías hablar con nosotros, es un palo y medio, ¿viste? Nosotros somos la torre. Si tengo algo en la tarjeta, te aviso. Somos la torre. Vos, guacho, no, estamos al aire, ¿verdad? Gracias. Abrazo grande. Gracias por la onda y vamos arriba, que el fin de semana que viene metemos dos goles y nos venimos locos por el fútbol. Y la L, loco. Y la L, ¿está? Dale. Un beso a la baby tuya ahí. Dale, gracias. Abrazo grande, Junior. Sí, el goleador del campeonato uruguayo. Anda muy bien, Junior, en serio. Bueno, ¿Qué botica? ¿Cómo es físicamente, Ruiz? Corpulento, es una mezcla... Es una onda... Satán, como el de arriba. No, el Kun Agüero, ¿o no? ¿No es una onda Kun Agüero? Sí, el goleador... Sí, es peticito. Claro. Goleador, la verdad... la muy buena banda que siempre tuvo Junior Arias y la humildad que caracteriza a todos los jugadores de Liverpool, que siempre nos tienen de muy buena manera. Ahora, si no atendía, era un culo rojo. Hablando de Liverpool, cortito que ya vamos a cerrar la nota. ¿Ustedes escucharon algo que Richard Carlitos Núñez, lo escuché, anda con la niña Loli? Y no me extrañaría. Lo que te puedo decir que... Carlitos Núñez es todo lo que está bien en esta vida. Carlitos Núñez que en junio... Viene para Danubio. Viene para Liverpool. Está bien. Tremendo. Para que lo que acabo yo lo escuché. Sí, o sea, lo pregunté, no ¿qué sé. ¿Qué paquete lo metieron? No tengo idea. Dejame mandar un abrazo ahora a mi gran amigo Damián Frascarelli, que hoy tuvo la delicadeza de regalarme un buzo. ¿Cómo está? ¿No tenés eco? No. ¿Cómo está? Es un buzo de entrenamiento. ¿Cómo está ese buzo? Mamá. Le mando un abrazo grande, un crack. Hay un audio acá que voy a leer que dice que nombra a la gente Loco por el Fútbol. Le mando un beso a Matías Sirio, un crack, que el papá tiene taxi, que los dos escuchan Loco por el Fútbol. Ahora voy a escuchar el audio y si se puede lo paso al aire, Mati. Un besito grande para Nancy Forte también, que escucha Locos por el Fútbol. Déjame mandar un abrazo grande a mi gran amigo, el tuyo también, el de Nico también, el tío Sánchez, que el está... ¡El tío! ¡Ah, tío! ¡Se atiende, tío! Es que el día viernes voy a estar festejando mi cumpleaños. ¿Quién es? Lo invité, me encajó que... El tío Sánchez divino. Me llama y me dice, vos, tengo una cazuela. El 30, decime que no tenés ganas de salir. Aparte, ¿en tu casa dónde es el tío? Ya fue él. ¿Dónde era? ¿Te acuerdas el miedo que tenía? Él dijo que llegó y que pasó Rambo caminando con los labios pintados y de taco alto. Después se fueron el tío Sánchez y el Elio Pastorino. Elio Pastorino que va a estar presente, ¿no? Un sí, crack, Elio. No. Sin duda. Al tío lo vamos a llamar de vivo. Lo vamos a llamar de vivo. Sí, claro. Nomás tenés que atender de vivo, tío, a la hora que sea. Él y la gran esposa, que no me acuerdo el nombre, ¿vos sabés? Que es una fenómena. La crack. Para Andrea, ¿eh? No. No me acuerdo, ¿sabés? Estuvo en la comida con el gran Jorgito Barrera. ¿Y cómo fue seguida así? Vos, ¿cómo nos mancó la noche Barrera? ¿Cómo le llevamos el cordero todo? Y hoy. Ay, qué problema tiene. Fue una cagada que se te manchó el tapizado del auto con la sangre del cordero que llevamos. Sí. Fue la parte que se iba yo sobre la puerta. Vos fue increíble. Creo que la contamos, pero está bueno para volverla. ¿Sí? Llegamos y. Sí, le digo a Adrián, Adri, vamos a llevar algo, porque no daba para cargar con las manos vacías. O sea, ¿qué le puede llevar a Barrera? Nada, pero digo, algo vamos a llevar. Entonces, esto es verdad, yo me había ganado en el laburo en un sorteo un Johnny rojo. No te lo pagamos, ¿no? Un pichicome, porque, o sea, si viene Johnny, el rojo, lo más chuminga, ¿no? Y le digo a Daniel y a Adrián, vos, llevamos el Johnny. Y me dice, sí, claro. Digo, está, o sea, no es nada para llevarle al tipo. Pero de última le digo, caemos con algo. Cuando voy entrando, tiene un barcito en la casa, pero impresionante y grande, de todos los colores, Johnny, verde, azul, dorado. Nunca vi. Dorado había mucho. Y digo, mira lo que te traje. Haceme el favor, guarda eso. Guarda eso. Y cuando nos veníamos, Barrera, muy educado, ¿no? Me faltó tomarme la presión ese día en la casa. Nos saluda a todos, Barrera, y yo los compañeros a la puerta y lo dejé afuera. Venga cuando quiera, le digo. Un crack, gordo. Estaba contento, Barrera, oye. Esa gente merece que la vaya bien, ¿no? Obviamente que sí. Antes de irnos a la pausa, ¿me dejás mandar unos saluditos comerciales? Sí, voy a darle. Roberto Russo, estudio contable, liquidación de sueldos y jornales, gestiones ante el Banco de Seguro del Estado, BPS, DGI, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regularización de deudas, asesoramiento legal y muchísimo más. Roberto Russo, 18 de julio, 2033, oficina 202. Espacio Neira, el mejor lugar para festejar cumpleaños de chico con animaciones, mozos y muchísimo más. Espacio Neira 3725, entre Anzani y Estibao. Casa Agustina es el mayor importador de la República Oriental del Uruguay y los invita a que conozcan su nuevo showroom en la calle Arenal Grande 2284. Casa Agustina 2-208-4571 de Casa Agustina. Che, quiero mandar a mucha gente que escucha Loco por el Fútbol. Fabricio Quintana, Nancy, Mauricio de Nueva Zelanda. Un chico me manda una imagen acá con respecto al tema de... Hoy cerramos con Volcada, ¿eh? Esta noche de travesura. Esta noche de travesura. Con Negroni. Y si quieres estar con Volcada, tiene que hacer un buen laburo. Yo la dejé por Sosa. Yo la dejé por Sosa. Yo la dejé por Sosa. Yo la dejé... La murga no es la reina que solo toca el tambor. Es un grupo de pueblo que te quiere ver mejor. Te prometo que canto con la fanda. Somos tú y yo. El uno para el otro, tú con tu locura, yo que estoy loco. Daniel. Mañana se viene la fecha cantada, ¿eh? Qué lindo hacerlo como el fútbol. ¿Qué mierda se saca vos? Vamos a la tanda después de la misma. Sigue mucho más Locos por el Fútbol porque hay contrato hasta 2:30. Dale, vamos. Porque por podemos tolerarlo todo. ¿De qué manera, de qué modo? Hacemos lo que hacemos, miran pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo con tu pendejo a que funciona el sistema actual. Que del corazón, dale nena, vos decime. Te lo apretan, te lo oprimen con la única razón de sonar que lo numeran. Que jugó su redondito en la tierra plantadito sin reacción ni protesta. Muy bien, seguimos a Locos por el Fútbol. Señores, son la 1 de la madrugada con 25 minutos. Nico, ¿vos que estabas afuera? ¿Iba a pasar algo o no? No, estaba echando. Déjame mandar saludos, Nico, a Guillermo Daer, que es de Estados Unidos, que nos está escuchando. Un crack. Hay gente que se queja porque está larga la pausa. Hay que decirle a la gente que no haremos mango, pero más o menos Loco por el Fútbol lo que está dejando. Está bien vendido. ¿Qué crees? Está bien vendido Loco por el Fútbol. Estamos intentando hacer un mango por otro lado, pero bueno. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, no vi el audio de Matías, lo voy a escuchar ahora. Perdón, Mati, no lo vi, la puta madre, vos. ¿Qué hace? Es el único tipo que hace radio que pone los audios que le mandan a él al aire. Una cosa que... La parte de explicarle a la gente, le pone play y como que intenta querer escucharlo en la oreja y no llega y lo deja al aire ahí. Una cosa... Porque es un aporte para el programa, Nikito, estoy contigo. Chicos, el otro día recargué 100 pesos en el celular y me regalaron internet. Sí. Porque desde que tengo mi Claro sin contrato, cuando recargo para hablar y mensajear, tengo internet gratis, así como yo. Visita los locales de Claro o busca tu chip Claro en todos los kioscos de Montevideo. Más Claro, imposible. Sí, hay mucha gente que está preguntando, hoy sí se viene la volcada de Loco por el Fútbol al final. Asesina. Y hay mucha gente que está en contra. Yo estoy en contra de la volcada. Bueno, no solo de la volcada, hay mucha gente que está en contra de la música tropical. Pero hay para todos los gustos en Loco por el Fútbol. Sí, sí, porque hoy en breve vamos a tener un retorno. ¿Se acuerdan de Coco Javier? El mensajero del rock. El mensajero del rock con metal de fondo y todo. Claro, obvio. Vuelve, puso de vuelta su platita para hacer la columna. ¿Pagó el espacio? Va a estar en un rato Coco Javier aquí en los micrófonos de la 14. Germán, te vas a pegar al saludo del doctor Elvio González Pastorino. Rehabilitación con implantes, ortodoncia, sistema de blanqueamiento, prótesis fijas y removibles, estética dental. Priamo, 1647, esquina Bolivia, frente al Hospital Británico de Carrasco. El teléfono es el 2601-2280 de clínica del doctor Elvio González Pastorino. La primera cara de... El intro. ¿Qué hizo? ¡Nena! ¡Sácamela un poquito! ¿Qué hizo? ¡Nena! Voy a cantar la canción, vos. ¿Querés tener tu casa propia, Adrián? ¿Querés cambiar tu auto, tu moto? ¿Estás nadie salió de despedirme cuando me fui de la estancia? ¿Eh? Solamente... ¡Bajá! Nadie salió de despedirme cuando me fui de la estancia. Mamá. Solamente un ovejero, un perro. Cosas que pasan. La portera mal cerrada... Las vacas estaban yendo, eso el patrón me hubiera molestado. Pero no estaba el patrón, estaba yo para cerrar la estancia. Y el gurí nunca me lo agradeció. El patrón no estaba y del cielo me estaba mirando. Y vio que yo ese gurí lo crié. Lo crié descalzo, gurí cagao. El nene lo crié yo. Y ahora el botica cruzó y creció. Y me pegó patada en el culo porque es el dueño de la estancia. ¿Y ahora? Cosa que pasa. Fuerte. Es una lástima. A ver, haceme el favor, Bichi. Vamos a hacer producción al aire. Te voy a pasar el número del padre, Adrián. Ahí está. Hacete una paja al aire también. Es lo que te falta. Pero no te falta nada. ¿Te animás a llamar al padre o a las hijas? ¿A alguien vamos a llamar? ¿Sí? Para hacerlo. Dame 2 segundos, pero le pido disculpas a la gente. Dame 2 segundos, lo estoy buscando. Googlealo, Germacito. ¿Estas bobadas las hace de mañana también? No hace estas bobadas de mañana, ¿no? Mirá. Venga, ese crioso rodeado, Adrián. Ella le dijo a él, vamos para el monte. Y él le dijo, ¿dónde vamos, Rosaura? Acompáñame. Fueron para el monte a buscar las ovejas, las vacas y por qué no algún caballo blanco que se había perdido en la noche. Opa. Ella le dijo, no me querés garchar. Y él dijo, no te confundas. No va todo por ahí. Se fueron yendo para el fondo, miró el arroyo, miró el monte. Ahora te voy a garchar. ¡Otra! ¡Aura! ¡Aura! Ayer pasé por tu casa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y se caga la puerta de tu casa. O sea, yo no puedo decir disparate. Acá el único que puede decir disparate es el tipo. ¿Viste? Pues yo tengo carta libre. Yo tengo carta libre. Dale, dale, Germán, dale. No puedo decir nada. Cuando se juntan dos gauchos, generalmente se para la patria. Porque el gaucho lo mira al otro y le dice, acá andamos de macho. El sol sale por Rocha y se esconde por la Valleja. Y hay mucha gente que no entiende que la pendeja es mejor que la vieja. La pendeja te da la espalda, te da el amor y te da el cariño. La vieja te da lo otro, te la maca como un niño. Siendo la 1:30, loco por el fútbol, está que el gauchito del baúl. Pegaron en el campeón del siglo, jugaron con los danubianos. No tenemos nada para hacer, ¿eh? Un partido bien jugado. La franja estuvo a punto. Rematalo. El equipo de Daniel. ¡Tiene punto! No, no. Ayer pasé por tu casa pensando que me quería. Hice caca en la puerta de tu casa. No todos a. Vamos de vuelta. Subí. Ayer pasé por tu casa pensando que me quería. Y se caca la puerta a tu casa. Y ahora que no me querés, dame la caca que es mía. Cuando te vayas a cagar, sea de noche o de día, limpiate con revista de chiste, para que tú me lo sorprendas. Ayer pasé por tu casa. ¡Qué mardo! ¡Estaba jugando la baraja! ¡Se me cruzó una foto de tu hermana! ¡No! ¡Seguí jugando! ¡No! ¡Vamos con los mensajes, Rayo Rural! Ayer pasé por tu casa. ¡Qué di! Te pedí que me... Y te grité hacerme caquita en el pecho. ¡Lindo! Y escribime te quiero. O te amo. ¿Por qué? Que más corto si no me cagas todo. ¡Te falta Valverde! ¡Te falta Valverde y Mojano! ¡Después te agarras todo! ¡Ah! ¡Te falta Valverde! ¡Líbrame! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Para un poco! ¡Mirá! Todo. En el medio de la mar. ¿Qué pasó? Suspiraba. Una lagartija. Y una lagartija. Ah, mirá. Y el suspiro decía, Daniel. No. Daniel. Tenés que pagar y. Sí, no te hagas el juego que está faltando. Señores, se viene un momento lindo. Vamos. Momento musical, loco, por el fútbol. Estamos procurando contacto porque vuelve. Porque una vez estuvo y producto de este sistema perverso que tiene la radio. Que es, vamos a contar a la gente, si tenés un aviso, estás en determinado lugar, a Coco Javier, ¿verdad? Uno de los mejores columnistas que teníamos en la parte de rock, pesado, metal, pesado, ¿verdad? Lo marginamos porque se le cayó el aviso. Hoy vuelve con dos avisos a los Guti Gutiérrez, viene con dos avisos y va a estar en breve, me decías, Vichy, estamos procurando el contacto, ¿no? Sí, estamos procurando el contacto con Coco Javier, que bueno, es el retorno esta noche. En una nueva temporada de Locos por el Fútbol va a volver este Coco Javier luego de largo tiempo de ausencia, ¿no? Coco que está volviendo a las canchas, ¿verdad? No sé si la gente, si vamos a habilitar las vías de comunicación para que la gente pida algún tema, ¿no, Mati? Sí, habilitamos el 2487-3129. Estamos procurando el contacto con el empresario también, ¿no? ¿Qué quieres, Matías? ¿Eh? Tu productor ya mañana quiere atender el teléfono. ¿Qué atiende el teléfono? ¿Cómo no? La gente puede llamar a la gente. Poquito. ¿Estamos procurando contacto? Viene el Coco Javier ya. Ah, ya está. Coco Javier. El mensajero del rock. Adrián, ¿querés tener tu casa propia? ¿Querés cambiar tu auto? ¿Estás necesitando efectivos en UTE, NOS, en primaria o integrar las Fuerzas Armadas? En actividad o en retiro, CAXOE se presenta un préstamo mucho más fácil y muchísimo más conveniente. Sí, señor. Acercate a cualquiera de las agencias de CAXOE más próximas o en la avenida 8 de octubre 4650 y compará que en CAXOE vos podés, CAXOE, estamos de tu lado. Siempre hay que estar de tu lado, Nico. Un saludo grande a Roberto Russo. Un saludo grande. ¿Sabés a quién le quiero mandar un saludo? Está teniendo una escuelita de fútbol. Pará que me tengo apuntado, me mandaron el mensaje acá. Niquito, estoy ya, use un segundo, vos sabés. Está tranquilo. Vos sabés que la mente mía ya no... ¿Qué pasa? No, yo me tengo que retirar, Nico. No me da la mente ya, boludo. No me olvido las cosas yo. Martes y jueves. Martes y jueves. 15:30, 17:30. Cancha del Rocha, los arqueros del futuro, papá. Dale para adelante que es un crack. Mirá que hay pocos goleros. El tema es que supiera quién es. No será el Coquito Rodríguez. El Coco Rodríguez, un crack que tiene una escuela ahí este martes y jueves a las 3:30, no vas a reír, güey. Tres y media y a las 5, la cancha del fútbol ahí de Rocha. En el Rocha, ahí la cancha de Rocha que es en José Pedro Varela y Centenario, al lado de la cancha de la escuelita, la cancha de Rocha, la cancha de fútbol que está ahí. Te mandan un mensaje. Varela. Che, nos están escuchando desde España. Desde Nueva Zelanda, desde Santiago de Chile. ¿Te acuerdas el pibe aquel que nos escuchaba de Nueva Zelanda? Sí. Está en Santiago de Chile ahora. Qué bueno. Desde Ecuador, y está en Argentina, una banda de gente escucha Locos por el Fútbol, que ahora va a dar paso a que... Me quedé sin internet, ¿vos sabés? Sí, mirá, se colgó. Llamá a los padres, ¿de qué dice? La gente está mal. Bueno, muy bien. Señoras y señores, no sé cuándo Vichy me diga... ¿Pero no hay internet en la radio? ¿No estamos saliendo en internet? No, internet en la computadora. Señores, pateando la noche, llega el número uno. ¡Adelante! ¡Coco Javier! ¡Coco! ¡El mensajero del rock! ¡Música del palo! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Coquito? Bien, para presentarte bandas y toques en todas partes de Montevideo. Gracias a Dios Rica que me contactó para volver. Soy Coco Javier, el mensajero del rock. ¡Que suene la música, Coco! Vamos con lo primero. El próximo domingo, Teatro de Ano de Villa Colón. Ahí en el Monte La Francesa. ¿Mirá? Donde tantas veces fueron a ponerla. Gran toque de banda rock. Auspician Le Coportif y Cigarrillo Seco. Apoyan Estudiante de Auto Generación y Propio y Trabajadores de Carro de Galleguito. Actuarán Partucero Nocturno, El Heredero de la Cachucha, Sobredosis de Garcha, Fondo Blanco de Esperma, El Apoyo al Medio Kilo, entre tu Canto y Pijama Party. Entradas en venta en Boletería del Palacio de Sudamérica con la Super Promo. Una entrada 400. La Super Promo, Adrián. Sí. 2.800. 2 entradas 800. Mirá qué buena. Con la entrada te viene un vaso cortado con gaseosa. Mira, con gaseosa. Va de regalo. Nombrando a Coco Javier. Un vaso de regalo. Un vaso de regalo. ¿Cómo suena la música, Coco? ¿Sabe quién anima en ese? Le faltó el animador. ¿Quién? El bandido Panzardo. El bandido Panzardo, qué divino. ¡Vamos, Coco! Y el próximo sábado en el Club Carlitos Prado, Adrián. ¡Qué lindo! Hora 20. Toque a beneficio. Hora. ¿A beneficio? ¿De quién? ¿Coco? ¿Te gustó ahí? Sí, perfecto. ¿A beneficio? El próximo sábado en el Club Carlitos Prado, 20 horas. Toque a beneficio de Culaca González. ¿Qué onda con... anda como un pichi. Actuarán varias bandas. Sí. Pastillas para el muñeco, Vengadores de Pendocho, Hurgadores de Estiércol, Los Auténticos Chotosaurios, sí, Capitán Garcho y Tsunami de Poronga. Todos, a partir de las 20 horas, auspician Galletita Mabel y Jugo Suco en sus cuatro sabores distintos: naranja, pomelo, lima limón y naranja dulce. Naranja dulce nunca lo probé, pero es rico. Apoya a Abigail Pereira y el Cheque Morales. Está bien. Entras en venta en la caja de la peluquería de Estela Olivera. vamos rapidito, porque el mundo quiere rock. Sí, el próximo sábado también, en el Club Arbolito, ahí cerquita de la casa de Vichy. Sí. Organiza a beneficio del recordado Pistola Mexicano, el festival de banda rock. Actuarán a partir de las 21 horas. Gárgaras de Chile. ¿Cómo? El grupo de heavy metal en Gárgaras de Chile. A segunda hora, Los Secretos de la Luna. Cuando y medio completo, Dame un Tiro. Va a estar actuando El Terreno Batata. Otro de los grupos que va a estar llegando, Los Boba Trollo. Golosas por la Partusa. La Catinga del Piojoso. La Pancha de tu hermana Lenza. El Almohadón de Verugo. Todos estos actuarán a partir de las 21 horas en el club, el Arbolito, auspicia el carrito que está en las puertas del Quilombo de Pando, el que te pasa las películas porno. El de la Milalonga para sí, la Milonga. Sí, sí. Y Fideo Sabria. Apoya la Chota Record. ¡Coco! ¡Sui! ¡Coco! ¿Qué? Que vende publicidad, ¿cómo hace para juntar el fideo sabia sí. y el carrito de recorre el tipo, Recorre, llego el carrito. Te faltó que se transmite por Mediarte a partir de las 9 de la noche, conduce Daniel Richard, Mamita, basta sí, seguramente sí. Porque te cuento, ¿viste, Nico? Sí. El próximo miércoles 13 de abril, gran toque de origen a comuna, ¿te acordás, Adrián? Sí. Que una vuelta hizo loco por el fondo de la fiesta. Santiago de Chile y Soriano. Ahí mismo, Nico, a partir de las 19:30, actuarán Entre Tus Panes, Contrabando de Poronga, Soporotenga y la Soporotenga, Adelante Rojo, Nicuada Garcha, 69 Invertido, y Banda 69 Invertido y Banda 107, Sí, acá la gente ya está tirando banda, Coco, Ya voy con eso, pero dejaste pasar lo que es la banda 107, está causando sensación, Sí, acá hay una que está buenísima, Coco, Sí. Te la dejo como la bandera de Japón. Guns and to Semen. Sí. ¿Qué? Guns and to Semen. De acá dice, no te va a gustar por atrás. Buenísimo. Sí. ¿Te cuento que te toque? Los pijas. Tienda de licor de los Domínguez. Ahí va. Ferretería Tatín. Sí. Y perfumería Aroma con su especialidad. Su nueva fragancia. Esaculeito de Pijani. Mirá. Oh, qué fuerza, Coco. Qué fuerza, boy. Cómo me gusta tenerlo acá, boy. Subí. 099-161832. Mándale mensajes a Coco. Las bandas que están tocando. Obvio. El próximo domingo. Otra vez al toque en el Club La Granacera, ahí en la calle Copérnico, sí. Esquina Carlos Magno. Barrio para el toque. ¿Lo conoces, Nico? Sí. En la calle Copérnico, Carlos Magno, ahí en la calle, gran toque de bandas de rock, a partir de las 18 horas, actuarán los auténticos Sotohuasca. Opa. La Garcha de Rolando. ¿Mirá? La Cabeza de Héctor. Ultragueños Punk. Abogados en mío, Entre Tus Panes y esta, y Porción de Garcha, auspicia Alfaguaca Records. Mirá. ¡Coco! Sí. 300 pesos el completo. ¿Cuánto túa? Está divino esto. Te faltó decir que anima a Tito Angelillo ese. Trotsky Vergara. El próximo es este sábado que viene, el otro. Ahí va. 22 horas en la taberna de Lugo. Ahí, en San Martín de París, Sanabria. Sí. Presenta su nuevo disco, El Oso Tolosa, y su nuevo tema, Kung Fu Panda. Además del nuevo álbum, tocarán temas viejos, ¿verdad? Sí. Van a estar con Milanesa de Chota. Mirá. El Voltaire Siberiano. Chupa chupa de carne, Noche de Furia, y Me Caí Antes de Llegar al Water, los nuevos temas que presentarán el grupo de Los Otrosa, Kung Fu Panda, repito, el tema nuevo, Milanesa de Chota, Me Volteé Siberiano, Chupa chupa de carne, Noche de Furia, y Me Caí Antes de Llegar al Water, todos los temas que presenta Kung Fu Panda, la banda de roca, el oso, ¡Coco! A ver, no. La banda Telo, nena. En el cuarto. La peluca de Gladi. Entras en venta. En Petit Baby. No, Coco, los grupos que están mandando los tienen. No, si pusieron. Andá leyendo. No, actuarán este. Sí. Con dos tragos, una torta y dos manos negros. No, es impresionante. No. Quieren vergazo. ¿Quieren vergazo la gente? Tocan vergazo, dice acá. Sonó la cojinche, ¿no? Pero esto de otro, esto no tiene que ver. El próximo jueves, 21 horas, en la Casona de Azucena, el Maldonado de Blanes. Qué lindo lugar, claro. El beneficio de Quique Saluzzi. Ah, mirá. Que dejó la radio y está sin un mango. Si antes se vestía así, imagínate ahora. Actuarán Cajeta Mora, Redondito de Michota, ¿mira? Huascaboys, Los Auténticos Comechango, el grupo preferido de Gordo Adrián, Rata Garcha, el que hace Cobas en la Bata Blanca, ¿verdad? Claro. Y cierra la noche el grupo argentino La Huasca de Raimundo. Todo esto entras en venta en Boletería del Cine Úpera. Coco, saludo a la gente del Banco República, creo que son Mandibu y Fede, te están escuchando a morir, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande a toda la gente del Banco República y que pongan el aviso aquí abajo por el fútbol. Soy Coco Javier, el mensajero del rock. ¿A qué nivel? Acá, Coco, dice, actúa, me la tiraste en la cara, vos. No. La gente se comunica, Coco, ¿yo? Sí, no, y para ir cerrando mi participación, si quieren leerme mensajes, el último. Vamos con lo último. El próximo viernes. Mirá esta, Coco. En el Club San Borja, gran festival. San Borja. San Borja. Coco, casi un nombre. El gran festival del grupo La Banda del Gordo Roque. Mira. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, claro. Tremendo grupo de la década de los 90, La Banda del Gordo Roque. Aplastado. Mi soplastó el voice. Ah, mirá. Adelante roto. Malapaz y de cara. Ah. Medio metro de carne, empalada de labio y esguince de rosano. Todo esto, Cementerio de Estorma, también va a estar actuando. Banda, no confirmó todavía, pero seguramente estarán tocando. Entradas en venta en la caja 4 de Ciro Tacho. Acá, Coco. Sí. El bulto abajo del jogging del Mongongo. Se lo chame la mangonga, dice uno acá también. Mire, Coco. Trabuco poronguero en la cueva del tigre. ¡Aguante el rack! Dice Néstor Audubon. ¡Esto es el rock! ¡Qué lindo, Coco! ¡Oh, qué lindo, Coco! ¡Coco Javier del mensajero, rock! ¿Cerró el Twitter, sí? El Twitter, todo. Cerró el Twitter, impresionante. Coco, Coco, revolucionaste la radio, Coco, impresionante. Bueno, impresionante. Muchas gracias, Adrián, por el nuevo espacio. Y seguramente estaremos todo el viernes en nuestra columna de rock. ¡Está remando, ¡Mamá! ¡Vamos, Valverde! ¡Vamos! ¡Chao! Venimos de la tanda y... ¿Vos, los celulares nuevos? No los entiendo. La otra vez me dice la guacha del shopping. Sí. ¿Y vos ¿Hola? Qué... Hola. No. Ahora no puedo hablar. No, estoy acá vendiendo cordones en 18 Arena Grande. ¿Qué es Nico? ¿Qué pasó, Nico? Es que me da vergüenza decir que estamos otro año más haciendo loco por el fútbol. Más clásico que Defensor del Mundo. Olveira, ¿no? ¿Quién canta esto? ¿Pondrán calor? ¿Pondrán calor? Qué lindo. La banda de Galángulo. Sí. ¿Cómo está? Felipe Castro. ¿Cómo está el programa? Nuestro amigo Martín Ayolini. Un bandume. Estamos a punto de ir a la... ¿Va a ser en la trastienda? 20 de mayo en la trastienda. Qué lindo para ir, ¿eh? Ah, qué lindo. Fui a ver a los amigos para entrar en calor dos veces cuando lo hacían en Defensor Sporting. Sí. Ya ni tablado se hacen en el Defensor. Y no, y bueno, por eso calculo que lo hacen en la trastienda. Lindo lugar para ir, La trastienda de los para ver música, sí. De los mejores es lugares. Es un batum, hay que ir, Nico. Va, estaría muy bueno. Vos te que hablar con, con el Felipe, con el Fino Lepra para que rescate alguna entradita, sí. ¿No? Estamos a punto de entrar a la volcada, ¿no? Sí. ¡Ya! No, teníamos el contacto antes, que estamos procurando, no sé si se va a dar. Sí. Mientras sí. Al contacto, Germán, déjame pasarte unos consejos. Ponele color, ponele forma, ponele diseño, pero ponéselo en Racing Art. Racing Art, arte y decoración de vehículos, autos, camionetas, camiones, motos y aviones. Te ploteamos tu vidriera, te ploteamos tu negocio. ¿Qué estás esperando? Llamada Racing Art 2205-7895 o el celular 099-590-205. Racing Art, arte y licenciados en el buen gusto. Casa Agustina es el mayor importador de la República Oriental del Uruguay. Los espera en la calle Arenal Grande 2284 y los invita a conocer su nuevo showroom con electrodomésticos y artículos para el hogar. Casa Agustina, Arenal Grande 2284, teléfono 2208-4571. Nico, déjame mandar un abrazo grande a mi gran amigo Elvio González Pastorino. Sí, que claro, me está haciendo un laburo increíble. Viene bien. Sí, ya me apela los brackets hace mucho tiempo, así que le mando un abrazo grande a Elvio González Pastorino, mi gran amigo Elvio González. Nico, de mucha la calle gente... Priamo, sí. 1647, esquina Bolivia, frente al Hospital Británico de Carrasco, el teléfono sí. 2601-2280 de Elvio González Pastorino. Flojita la zona que tiene el consultorio de Elvio, sí, Elvio ahí en Carrasco, tranqui. La mudó, se no. mudó, se mudó y estaba mucho mejor ahora. Qué lugarum que tiene. No, tenés que ir. No es un centro de estética dental, es un shopping ya a esta altura. Así que le mandamos un abrazo grande. Nico, mucha gente preguntándome por lo que fue tu locución comercial. Sí. Hay mucho... El periodo de pases de las radios, mira, acá el amigo aplaude, fuerte lo tuyo. Sí. Y un pelotito también para mí que fui un poquito de un Gepeto ahí, ¿no? No, yo viste que no... Yo, a ver... Fui tu Gepeto ahí porque yo... sabía de tus condiciones. Uña para guitarrero, dijiste, venga, mijo. Yo sabía de tus condiciones y dije, este señor... No, bueno, a mí lo que me mata, por ejemplo, son el tema de compromiso que tengo. Sí, claro. El bicho está ahí, me dice, pero notable, y bueno, estamos procurando lo que es, voy a contar a la gente, viajar a Mendoza para hacer Uruguay, con Alberto Raimundi en los relatos. A mí, ¿sabes la única que me... que no sé si será la edad? Sí. La cantidad de horas, ¿no? Importa, el acontecimiento lo merece, vos pensá en eso. No. Yo, por ejemplo... Todo el viaje. Sí, pues, claro, como un varón, tomando como un varón. ¿Viste que hoy dijo el 9 de Liverpool, cómo era? Junior Arias, sí. Que le da la tarjeta a la novia. Sí. Imagínate. Olvídate. Te la llevan a dar a vos. Un viaje divertidísimo. Olvídate. Señores, vamos al contacto. La música suena. ¿Con quién? Recibilo. No es Cavani. No. Pero es en Italia. Está en Italia. Es el hombre que está en el ojo de la tormenta. Fue. En su momento fue Vichy, uno de los más pesados. Antes de recibirlo, el audio que escuchamos, que te mostré hoy, ¿se lo puedo hacer escuchar a él? Es bravo, ¿no? ¿Sabés qué audio te digo? No sé. No sé si da, ¿no? No sé. Lo chequeamos. Vamos a recibirlo vos, Nico. Bueno, ha estado, como dijo Germán, en el ojo de la tormenta. Todo el mundo habla de él. En su momento, bueno, Daniel... bienvenido a Locos por el Fútbol. Vamos a hablar con Daniel Fonseca, Nico. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fonseca? Bien, bien, ¿usted cómo le va de ahí? Bien. Anda bien, no le male. ¿Cómo está ahí la partida? ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? Notable, ¿cómo le va? No capricho mucho el catalano. ¿Cómo le va, Daniel? Mucho gusto, hola, mi nombre es Germán. Maravilla, ¿cómo estás? ¿Eh? Bien, maravilla, ¿está bien? ¿Me conoce? Sí, ¿está bien? Bien, bien, ¿usted? Sí, estoy bueno, estoy ahora un poco mejor, ¿verdad? Una vergüenza, una atorranteada, una calazada impresionante, ¿eh? Se fue injusto con usted, Daniel. Que he vivido con este atorrante que no le ha dado nada al fútbol uruguayo, ¿verdad? Una vergüenza, ¿eh? Aparte, en su momento le diste mucho al fútbol uruguayo, Daniel. Sí, yo fui el mejor de Cacho, ¿verdad? Desesperado 90, por venir, aparte. En el 90 estaba escuchando esta hermosa canción de fondo, el golazo mío en el 90, ahí. Practicamos, sí. ¿Verdad? Contra Japón. Contra Corea. Me tiró de tijera. Qué lindo. El tijera de Fonseca, como decía el Kike Januzzi, ¿eh? ¿Qué edad está Quique Cerruti? No, no, está retirado el Quique ya. No, este el pibe Suárez está más, este pibe está más. ¿Por qué? El pibe está hablando de mi persona y no sabe de dónde está parado este. Yo sé cosas que no voy a decir, ¿verdad? Pero... ¿Por ejemplo? Tengo mucha mano, yo lo saqué de allá de Salto, donde él nació. Salto, ciudad de Uruguay, ¿verdad? Daniel. Se ha llevado a la Holanda. Daniel, ¿de dónde surge este problema con... Y desde lo que pasa es que este pibe quiere ser como yo fui en la Roma, ¿verdad? Yo he hecho goles en el calcio, 6 goles, he jugado selección uruguaya, he jugado uruguayana, he jugado mundiales también. ¿Pero por qué, Daniel, maestro Tabar, ¿eh? ¿Tú seguís viviendo en Italia? Sí, yo vivo, estoy radicado en la península, ¿verdad? En la Italia, y vengo muy poco para... Claro. Mantengo todas las raíces de Uruguay, pero... Sí. Me queda mucho de Uruguay. Por ejemplo, ¿qué mantenés de Uruguay, Daniel? Sí, extraño mucho el candombe, ¿verdad? Mira, Daniel, te remé hasta acá la nota, el candombe no te lo puedo remar. Y bien. Me gusta mucho Uruguay, yo cuando le pedí a que me metiera los zapatos era para el frío, ¿verdad? Que había en la Italia y se extrañaba mucho. Y este pibe Suárez no puede estar hablando las cosas que dice, ¿verdad? Y Purrete, yo he llevado a viudes a la Milan. A Matías Carracho también lo he llevado. Pero, y he hecho mucho por los jugadores. Y ahora tenía un pase abrochado. Y con esto no creo que se me calle la... Se dice, Daniel, se dice que tu inconveniente también es con la señora de Luis. Bueno, Ragazzi ha hablado mucha pavada. Yo en temas personales no me voy a meter. Pero la mano viene dura. Es una regala que yo tuve en 2003. Me encontré en Venecia y bueno, no voy a dar mucho dato, ¿verdad? Como que no da para más, ¿no? Y él ahora habla de mi persona y él no sabe que la gente de mi acá en Uruguay me ama. Yo en Uruguay soy Dios. Yo soy Francesco Lillo, Pato Aguilera, Rubén Pereira. Ustedes saben que Rubén Pereira jugó conmigo en Italia y ahora está en el Mides. ¿Qué es de la vida de Rubén Pereira? Lo último que supe, lo llevaban en un camión por la Rambla con un chaleco naranjado y dos cobas. Es lo último. Del Pato no he supido muy nada, del Pato Aguilera. Sé que está en Capo también. Está bien, el Pato está bien. Está bien, está tuvo bien. Un problemita de salud, pero por suerte está muy bien. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. El Pato Aguilera, tan perfecto. Daniel, ¿qué sigue ahora después de esto? ¿Qué onda? ¿En para qué, mí viene la volcada. Ya no. Ya. No, ¿en qué sigue este tema con Suárez, todo lo que se dijo? Bueno, el tema de Suárez no lo voy a hacer de mi abogado, ¿verdad? Porque no creo que esto vaya a quedar aquí. Un jugador Suárez que ha puesto mi nombre, sí. Mi conducta en boca de mucha gente, mala leche, martera que hay. Problema. Yo no quería hablar con Julio Río, ¿verdad? Yo no, en ningún momento Julio no me obligó a hablar a mí. Yo hablé porque, bueno, se dio las casualidades, me encontré con él. Y dije, Julio, ¿qué te parece si charlamos? Y hablamos sin maldad. Es importante que lo aclare. No, ahí no hubo ninguna artera de lado. Es muy importante. Y este muchacho, Nacho González, que está en Canal 4. No, Álvarez. Nacho González, sí. No. Con el de Santa Iseña, sí. Álvarez. Me dijo, Leonel, me dijo que saliera en Canal 4 y yo, sin ninguna maldad, voy a hablar con él ahora el martes. Ah, mira usted. El martes salgo en Santa Iseña. Ah, mira. Sí. Está bien, bueno. Está bien. ¿También va a aclarar o a desmentir? Yo no tengo mucho que aclarar, Nico. No es que sí, lo sabrá. A mí no me gusta hablar de la gente, pero este pibe va a tener que decir las cosas como son. Y yo he llevado a Viudes, al Milan. Viudes. Mulera lo he puesto en Galatasaray. Y yo no obligué a Cáceres que saque fotos conmigo. Él la sacó porque quiso el pelado de un amigo. Está todo medio como armado, Daniel. No, solo... Le mandé WhatsApp y le dije, bueno, vos fijate, lo que puedes hacer, 30 WhatsApp le mandé, y todas las fotos de mi familia y las recortó. Y también quiero hablar un poquito del tema de la selección, no me gusta meterme, ¿no? Pero el maestro no le está pegando a nada a esto. Bueno, no sé si sos el indicado, Daniel, después. Yo fui gran 9. Sí. Pero bueno, gran 9 de la selección uruguaya. Sí, que... pero me parece que la selección... Un abismo, ¿no? Diferencia. Creo ¿cómo que... está jugando mi hijo, el Diente? ¿El Diente López? Sí. Tu hijo que... Es igual a la mía, muy parecido a mí, yo era cosa de él, tenía... No sé si tanta velocidad, Daniel. Haría todas las noches. Es igual, gran jugador ese. Sí, es bueno. ¿Tú sos el que manejás a Amaral? Sí, yo con Amaral tengo un problema. ¿Cuál es el problema con Amaral? Él que tiene un problema, lo pusimos en un cuarto. ¿Cuál es el problema de Amaral? Bueno, Amaral, como se dieron cuenta, está ahora por suerte está un poco más flaco. ¿Qué quién? ¿Qué quién? Bueno, ¿lo han visto últimamente? Sí, claro. Está entero. ¿Qué está, jugador, eh? Está entero, sí. De hecho, el próximo partido juega Nacional. Vamos a tratar de que no juegue con la camiseta blanca Nacional. Va a jugar con una negra. Dice que el negro adelgaza. Lo vamos a poner a Amaral ahí. ¿Cómo será que...? ¿Cómo será que...? Tiene 18 años y juega parado. ¿Cómo será que Porra y Polenta son flacos al lado de él? Oh, Gonzalo, gran amigo. Gonzalo lo tengo metido también. ¿Vos manejás a Gonzalo Porra? Sí, Gonzalo lo tengo ahora, por suerte, no, por lástima. Esto de la... Se le hincharon los huevos, ¿no? Pero... Papel, ha sacado Gonzalo, sí, sí, ¿no? Está con papel. Está con sí, papel. Lo tengo hablado en Italia. Próximamente me lo voy a llevar allá. Así que el por allí se escucharon y leímos alguna declaración tuya que no podías con la vida, te pregunté por lo de Amaral porque leí que no podías con la vida de él, que... Sí, es un gordo hijo de puta lo que come. No, ¿qué no, que te no, diga, no, no va por ahí. Escuchame. No va por ahí, Daniel. Que en Uruguay engorda 20 kilos, no se engorda. No, Daniel. No, no puede ser lo no, que está comiendo. Ahí, no es esa la idea de la pregunta. A mí no me gusta hablar mal de mis jugadores, pero el gordo lo puede comer lo que no, pero lo que está comiendo. Pero vos lo tendrías que cuidar de otra manera, Daniel. ¿Y qué crees que haga? Le pago, le hice arreglar una platada por la ciudad. Nunca vi una cosa igual. Tendría que definir el campeonato del sol. Es lo que merece, sí, bueno. Es lo que merece, es un gran jugador. A futuro es un gran jugador, Daniel. Sí, bueno, pero Nacional precisa un jugador en este momento que estaba peleando para la tiene... Copa Libertadores. Que ahora, también, no todo palo para el jugador, no un palo para Nacional también. ¿Por qué tienen cocina en los céspedes de arranque? Claro. Podríamos evitarla, pidan bueno, un delivery. Un delivery para Amaral. Un delivery para los, no, para los demás, y que sí, sí, Rodrigo no se pida. Sí, sí, podría ser la camiseta de Nacional que la auspicie de McDonald's también. Es una forma de que hagan menú para él, ¿verdad? Acá gran jugador no, Amaral. No creo que sea el lugar indicado. Es gran jugador Amaral. Sí, claro. Sí, sí. Acá por Twitter la gente me pregunta, y está bien que hagamos una reseña de lo que fue su carrera. Y que, por ejemplo... Para ir a en Nacional del... Para los que no tuvieron la suerte de verlo jugar, que le digan, bueno, yo era como... no sé, a ver... Y yo era un jugador muy impulsivo. Yo, en la época que yo jugaba en Italia, jugaba a Rubén Sosa, Maradona. Yo jugué con Maradona, pibe. Yo jugué con Maradona. ¿Cuántos de que están escuchando el programa? ¿O de jugadores que están escuchando? O sea, los Porras, creo que nunca jugó con Maradona. Yo jugué con Diego... Maradona López jugó... ¿Cómo? Con Robert Maradona López jugó Porra. Claro, yo jugué con Diego, jugué con Batistuta. Yo era goleador del Nápoles en el 93. Pero no llamamos para hablar de eso, Daniel. A mí no me gusta hablar de mí, pero... No sé, sabemos. ¿Qué es de la vida del Toto, da Silveira? ¿Qué es de la vida de él? No lo sabemos. Bien, bien, todo bien, el sigue doctor. Punto penal. Los domingos viene aquí porque tiene un espacio, loco, por el fútbol. Muy bien, muy bien. Mañana seguramente venga. Muy bien. Daniel, ¿algo más que quiera aclarar? No, le quiero mandar un saludo a toda la gente de Uruguayana y la semana que viene nos estaremos siberiano pronto y vamos a Uruguay con fuerza. Esto de Suárez ya va a quedar descubierto todo lo que yo tengo para decir de él. Ah, mira, ¿hay más entonces? Eso sí, acá la gente pregunta si el chino de Chimaco. Por lo menos. Te paso un abrazo. Abrazo, Daniel. Señores, lo tuvo luego por el full. Daniel Fonseca pasó. ¿Eh? Sí, pasó Daniel Fonseca por los micrófonos de Lobos por el Fútbol, con mucha cosita para decir, ¿no? Ah, fuerte, fuerte, Fonsequito. Dale, dale gas, Vichy. Entre todos hacemos Locos por el Fútbol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Una orgía radial. Son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suene. Bueno, momento en que se está por venir la volcada, tanda. ¿Ya? ¿Lo qué? Tanda. La volcada, biche. Tanda. ¿A vos te parece que el negro Tito decide en Peñarol o decide el Polilla? Yo le hago caso a Machi. Y Daniel es tanda. Es el Polilla. Sí, no, así no, que... no, claro. Diste el pie. Razón, A ver, vamos a partir de la base. La idea era pelear por el tema de la tanda. Pusiste el tema de Podilla y te saqué con Daniel y... Dijiste una gran verdad. Nosotros somos atropellados, pero ¿te hacemos caso o no? O yo quería sacar esto que me dijo Adrián, esto así, así, yo. Disculpen. Hola, buenas noches. Sí, un pasante que tenemos. Daniel, ¿vení a cuidarte el kiosco? Sí, nos vamos a ir a la tanda y ya volvemos con el Copa del Fútbol. Pará, Adrián, no me pegues. Pará. Bajamos un poco la cortina. Esto lo patrocinás vos, ¿no? Esto lo patrocinás vos. Es amigo tuyo, ¿no? Sí, bueno. Aparte, se apagó el teléfono. Está apagado el micrófono. Es completo. Hacé la bobada esa que hiciste vuelta. Vos, bichi, pará. Hacé la bobada de vuelta. Bueno, buenas noches. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo le va, Adrián? ¿Cómo está el programa que tenías? Vos, qué bien que está. Algo no anda bien, sí, porque bien. Yo soy el productor. Levantó de que viniste, que arrancaste, sí, vos. La semana pasada, bueno, semana de turismo no trabajamos. Cuatro llamadas y se equivocan cinco. Vos sabés que la primera llamada que me dicen, vos, Mati, tenés que discar un teléfono. Agarro, disco. No sé, que no estaría importando a la gente. Una señora y Paul y Adrián acá en el estudio. Sí. La mandaron, Caritánico. Pero pelar papa. Esto es culpa tuya. No le pegues, Nico. No, yo no. Es necesario. Dame falta ahí, Germán, pasame la falta. Germán, pasame la falta. Bueno, creo que cuente. Vale, no. ¿Qué hiciste? Acá está explotando el Twitter, que cuente. ¿La mina pedió esta bota? Ya la estoy trabajando. Sí, por lo menos, gasté una hora y media mandando mensajes para conseguir invitado y vos me arruinás el programa con esto. Dejá, es culpa tuya. Esto es culpa tuya. Bueno. Entonces llamaste y ¿qué pasó? ¿Sí? Bueno. Único, no importa saber lo que está contando. Bueno, pará, no te enojes. Ya... Esto es tipo una tortura para que vaya a la volcada. Como la movida. Venimos antes. Y bueno, está. Llama así y. Yo la verdad, yo... Y me dijeron... Yo al programa este lo quiero mucho, yo no estoy para soportar esto. Perdónenme, lo dejo. Como la cena de Quesma. Sí, no. Me contame. No, pero pará. Me gusta mucho, Germán. Germán, no te vayas, Germán. No, Germán. Bueno, Matías, ¿qué más? Bueno, yo te contaba, Adrián, que bueno, llamo así y Paul me dijo, vos llamá a fulanito, señor. Y atendí a una señora y me dice, Paul, ¿qué, te equivocaste? Sí, Paul, pero... Te equivocaste mucho, yo estaba... Vos... O sea que vos tenés que meter el dedo bien. Pero yo... Me tiré el teléfono, Adrián. Y cuando disco... ¡Nos vamos a la pausa! Y luego de la pausa... Son 2:15, la gente tiene que dormir. Tenemos que despertar a la gente. Ah. Vamos a la pausa, señores. Ya venimos a ser locos por el fútbol. Hasta la... Vemos. La volcada no tiene límite. Daniel. La volcada no tiene límite, ¿no? Vemos. Daniel. ¿Tenés todo pronto, Mati? Daniel. Vamos que vamos. Daniel. Otra para el cafio, lo prudente y cordial. No necesita... Locos por el fútbol. Pegando de atrás. Con manifiesta agresividad y buena onda. Es penal para Nacional. Sónico suena el loco por el fútbol. Si está escuchando tu hija Vicky, Vicky, te mandé la primer cuota de la rifa de arquitectura por tu padre, ¿no? Porque vos sabés gastarte la plata. En instante nada más. ¡Ya! ¡Ya! Prácticamente vamos a arrancar la boca. Porque estuvo vetada. ¿Por qué fue? Porque te faltó cagar arriba de la mesa, ¿verdad? Has hecho cualquier cosa ya. Ayúdame. O sea, hoy te pido calma. Quedó segunda la nota de Cotelo. Así que... ¡qué frío que está acá, vos! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Qué guacho tan bueno, Germán! ¡Vamos arriba! ¡La volcada, señores! ¡Y ahora qué! Mati, volvió. No, sí, está. Quiero escuchar Negroni. Vamos, para un estribillo. Oiga, ya sabe, Adriana la sabe. Ahora que no me estar contigo. 2487-3129. ¿Qué es más esta mina, vos? ¡Sube! Así, Rafa. La tarjeta. Se te fue el avión. Jugaste con mi corazón y que fue el avión. Contigo no quiero una relación. Se te fue el avión. Vamos. Se te fue el avión, Adrián. ¿Puedes abrir? 2487-3129. Sigan pidiendo temas. ¡Sube! Quítate tú pa' ponerte yo. Vamos a ver aquí quién es quién. No digas que no te advirtió. Son siete que van por cien. ¡Eso! Tú pa' ponerte yo. Vamos a ver quién es quién. Que no te advirtió. ¡Solda! Tú metes mamita en la lectura. ¡Solda y usted se abre! ¡Mejor que yo! ¡Hola, la, la, la, la! Hola, buenas noches. Hola, pida, pida. Te hablo Luis de que estaba, estoy acá en la universidad. Dale, dale. Pedí un tema. ¿Un tema? ¡Dale, cualquiera, cualquiera! Me gusta tocar como ustedes también. Dale, no río. Otra noche, otra. Otra noche, otra. Otra noche, otra. Pide el uno. Otra. Otra noche, otra. A partir de ti, vuelto la volcán, locos por el fútbol. Chao, chao. Ahora con esta, negro y fuerte, suena, ¿eh? Hoy he vuelto a la vida que tu mamá me dio. Vuelvo a tu carita, se te ve el pelo. Yo sé que tú quieres bailar ahora, se tu dale. Pórtate bien, no me digas que no. No me digas que no. Lo que tu mamá me dio. Vuelvo a tu carita, se el pelo. Yo sé que tú quieres bailar ahora. ¿Adrián? ¡Adrián! ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Quién habla? Está muy bueno, la voz se me había cortado. ¿Qué hice? Lo tengo que visitar porque yo lo felicito por el programa, ¿eh? ¡Sí! Que tengo un buen año, pero los voy a visitar por la radio. ¡Vamos, vamos, vení! ¡Así cantamos! ¡Pues yo canto! ¡Canto el nuevo tema de Seba Torres! ¡Vale! ¡Vale! 2487-3129. Con este ritmo, vengo locura, el mundo siente. ¡Oh, Dios! Dale, dale, dale. Y haremos todo. Dale. Pedí tu tema. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, grupo! 487-3129. Mamita, estás bravo. ¿Qué lo parió? Sos el Boloña de los operadores. Desatate las manos, bichi. ¿Qué? ¡Ay! Seguimos con el... Este bache es auspiciado. ¡Claro que sí! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay, ay, ay! Los amigos de Banda Rey. ¡Banda Rey! ¡Sí! ¡Adrián Rey! ¡Ahora será! ¡La campana del fin de semana se deja ver! ¡Testigo de traje, locura salvaje bajo mi pie! Si Dios un solo más allá pues para volver. ¡Sube! Hola, hola, hola, ¿quién habla? ¡Aló! ¿Hola? ¡Sí! ¿Te pediste un tema? ¡Decime! Por el príncipe. Sí. ¿Cómo que no? El príncipe. ¿Cómo que no? ¡Vamos, vamos! ¡Es la bolsita! ¡Es la marea! ¡La picadita! ¡La mordidita! barbita, la barbita, en tu boquita, la barbita, la barbita, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! En tu boquita. Esto es Locos por el Fútbol. Me están pidiendo el tema de Charlie Sosa, el último, Vichy. El último de Charlie. Sí. Muy bien. No, la campana de fin. ¡Suscríbete! ¡Déjame! ¡Esquina! A ver. La que nunca abandona, como la banda del parque. ¡Oba! Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tu locura y yo que te hace loca. Somos tú y yo, el uno para el otro. Con tus locuras, lo que eres loco. ¡Vamos arriba! ¡Chao! ¡Arriba y arriba, Nicolás! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! Y yo que no soy loco, somos suyo, el uno para el otro. Tú con tu locura, y yo que no soy loco. Cuando nos besamos, en cuanto a la que no tenemos, si nos amamos. De más a más, que la barata ya la maleta. Ayer, un cuerpo, ayer, tú con tus locuras y yo que ya estoy loco. Me da que hay una chula, que se me dio. Somos el alma merecida, no son nena. Así lo quiso el destino. Y me agarré que se me de fiesta en fiesta, de que era me bato. Y allá me queda la belleza, que yo me cojo un gato. No. Zapatos. No. Somos tú y yo. Es el uno para la vida. Una parte y se me cojo un gato. Con tu locura. Y yo que ya te loco, ambos tú y yo. ¿Qué es lo que te falta? El uno para el otro. Tú con tu locura. Y yo que ya te loco. ¡Lolo! ¡Ah! ¡Esto mata! No, cállate. ¿Qué te parece, Lolo? Sí, rompe todo. Rompe todo, majo. ¡Toma! Esa misma, viste. ¡Tum, tum, tum, tum! Pum pum pum pum pum pum pum. ¿Y si te digo que te zarpó? Arriba, ya, ya. La quiero escuchar, toda. ¿Y si te digo que es la buena? ¡Es la buena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si te digo que es la buena! ¡Chupame la puta! ¡No, buena! ¡Dale! ¡Viví contigo! Pero me corté para nuestro amor. Pero me acosté y iluminé. Para cogerlo a la voz. Se terminó vivir contigo. Pero me corté para nuestro amor. Pero me acosté y iluminé. Para cogerlo a la voz. Pero me ganaste de mi vida. Dale. Arre, dale. Otro en el trillo, dale. De que te quiera como yo. 2487319. En un basta encontraron. ¡Ore! Termino lo vivir contigo. Lo mejor te para nuestro amor. Lo mejor te ilumine. Para encontrar uno. ¡Daniel! Termino vivir contigo. Lo mejor te para nuestro amor. Lo mejor te ilumine. Para encontrar uno. Mucha gente comunicada, ¿eh? Sí, ya, sí, ya, sí, ya, ya, ya. 2487. Si te digo que era buena. ¡Que era buena! Dijo el pato. ¡Qué rico! Era buena. ¡Hueva! ¡Momento de la volca! Buenas noches, ¿quién habla? ¡Adrián! ¡Sí! un tema de Seba Torres, pasame. Dale. El nuevo, Sí, dale. Seba Torres. Saludos, nos vemos. A lo mejor. La mujer es como Pantua, se mueve y se va Pantua. La mujer es como quizá, se mueve. ¡Dale! La voz romántica de Nicolás Ezequiel Arim y de Adrián Bigote Mazzoni. La volca. Baila, suba, baila, suba. ¡Dale, suba! ¡Qué rico! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, por el fútbol! ¡Escucha! Yo que tenía el corazón herido, yo que creo que todavía he perdido, ahora me siento. ¡Dale, voy, cagüete! Aquí contigo, yo le juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme. Hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias. Menos mal que no viste lo que hice. Yo quiero vivir contigo. Fue lo mejor de parte del amor. Menos mal que no viste nada. ¿Por qué se termina, locos? Yo quiero vivir contigo. Fue lo mejor de parte del amor. ¿Vos? Aparte el cagüete, eso es tremendo el cagüete. Vamos un poquito a capela porque me parece que la gente merece un poquito a capela. Hombre, se terminó vivir contigo. Vamos a esa. Pará un poquito, capela. ¿Cómo que dice? Se terminó vivir contigo. Fue lo mejor ser parte de tu amor. Lo mejor vivir contigo. Fue lo mejor ser parte de tu amor. En los dios de ti ilumine. Para lo mejor amor. Más arriba ahí. La nota arriba y yo la nota abajo. Vamos a vuelta ahí. Se terminó vivir contigo. Fue lo mejor ser parte de tu amor. Le pido a Dios que nos ilumine. Para encontrar un amor. Bien, bien sentido arriba. Aló. ¿Hola? Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Habla Miguel. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Viene tú? ¿Qué quilombo es ese? Ese griterío que tienen ahí. Estamos a punto ahora de íbamos a pasar una receta de cocina al aire también. Y se lo complicó. ¿Volvieron a llamar? Pasaste la receta. ¡Miguel! ¿Qué? Volvé, Daniel Richard, por favor. ¿Qué quieres escuchar, Miguel? ¿Qué? ¿Qué quieres escuchar? No, ¿ustedes quieren escuchar algo? No. Dale, ¿vos cantás? Sí. ¿Cómo no? Bueno, escuchen un poquito, entonces. Vamos. A ver. Solo los famosos, los del Lolo. A ver, 1, 2, 3, va, canta, Miguel. No se pone música. ¿Estás escuchando? Sí. Bueno, esa es la pista nada más. El nuevo vale con K, ¿eh? Pará. A ver, la pista. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, la concha de madre. Es el padre, vos. La concha de la madre. Eso es mi hija. Tuyo. Esto sí es culpa tuya. Está chocando una Ferrari, Adrián. Yo quiero la de Miguel, me dice acá. Nunca me falta. Anda, quiero. Todo para mí. Sí, pará. No lo cortes, dejalo bajito. Falta lo mejor y ya cortamos. Falta lo mejor y ya cortamos. Nunca me faltes, nunca me engañes. ¡Canta, vos! Sin ti. ¡Ay, que invitarlo a la radio, como Ale Concana. Y Ale Concana va a venir ahí. Quiero la de Miguel, me dicen acá. Yo no soy nadie. ¡Oh, Miguel! ¡Miguel! Bien. Escúchame, si vino Ale Concana, podemos ser famoso Miguel. Hicimos famoso Ale Concana, ¿cómo no a Miguel, vos? Ah, ¿te acordás de Ale Concana? Bueno, muy bien. Traíste una guitarra y venía a cantar con nosotros un día. Yo estuve cantando un... en el tren de la noche, perdoná que pase el chico. Vamos arriba, Miguel. Está bien, Miguel. Con pistas, hacíamos pistas, ¿viste? Sí, habíamos hecho una cadena... Bueno, muy bien. Una cadena de amigos. Sí, sí, bajamos de noche. Bien, Miguel, a ver. Hoy mismo con la gana de chocar la Ferrari, ¿no? Bueno. Vamos arriba, 2487319, muy bien, Miguel. No. Que pídate, No hagas este daño. No es necesario. ¿Vamos? Sí, claro, no, después. No es necesario. Voy a tener que cagarme. No. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? Aproveché a mirar la tele. No. ¿Viste el celular con... No. Yo no quise decir mucho. Estás con la puta del computador igual. No. ¿Sabes lo que pasa? Mucha radio. Vos mucha radio. Sí. Ya no sabes cuál es el rumbo, ¿no? En una luna, viniendo, papá. Dale. Sí. Encima tu producto te va para atrás. ¿Tu asistente, qué? Tremendo mamadera. Le fue a contar al bichi lo que nosotros acá queda acá. Vos mirá que las cosas loco por fútbol que hay en la cancha. El vestuario que en el vestuario. Fíjate a cagüetear al bichi. ¿Qué te dijo? Posta, dale, bichi. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Vos no tenés idea qué pasó. Bueno. ¿La sacamos barata? No. Suena el teléfono. No. ¿La sacamos barata? Olvídate. ¿Supiste qué pasó? El problema no es... Que no sabías que... Es el hecho. Boca, sí, sé. Lo que, el problema es el tema que después no limpiá. No. ¡Limpiar! Esto no era nada. No tenía idea lo que pasó. No tenía idea. Viste, a punto de ir el lunes a Carlos Gutiérrez a buscar algo. Yo me cagué todo, boludo. Hizo carambola. No. La parte dura de la botella, donde está la chapita. Yo me cagué todo. No. Terrible. No, era una bajada por un portal. Era la bajada del programa. Despedía el loco por el fútbol. Ah, ¿no? Pero pasó. El aire. Bueno. Vichy, ¿cómo pasó? ¿Pasó bien? No, me mataron. Tenía una volcada, ¿no? ¿Lo qué? No me acuerdo que tenía una volcada, ¿no? Sí. Ah, te fuimos sinceros, vos. Después vas vos a Carlos Gutiérrez. No estás a favor de la volcada. No, para nada. Bueno, Vichy, ¿cómo pasó? ¿Pasó bien? Bien. A pesar de la volcada, pasó a bien. Pesar que... La de Julio Río me pidemos. ¿Cómo pasó mi nuestro? Claro, estaba mejor que nosotros. Sí. ¿Cómo pasó, Nikito? Bien, total. ¿Pasó bien? Total, como siempre. ¿Mañana? Bien, fue hecha cantada mañana. Ah, qué lindo, mañana me voy a cuidar. Vení con las notas altas. Está escuchando la Michelle de Leombo. ¿Qué dan de Michelle de Leombo? Te voy a preguntar hoy. ¿Mañana hay moto del Toto? Sí, claro. Mañana hay, sí. ¿Hay producción ya? Hay moto del Toto. Al juego chumbo, moto del Toto, la fecha cantada. Te mandamos un gran abrazo a un fenómeno, un humorista de la hostia como Miguel de León, un crack, ¿eh? Está claro. Escuchando loco por el fútbol. Adri, ¿pasó bien? Sí, como siempre. Buen programa hoy, ¿eh? Sí, estuvimos todos, no nos faltó nada. Buena transmisión metimos en el estadio. Sí, claro. Los invitamos mañana, ¿no? A partir de las 17 horas, aquí en la 14:10, desde Luis Francini, hacemos con Adrián Diego Temozone la previa. Por la 14:10. La previa de Nacional Defensor Nacional, mejor dicho. Después viene el relato de Roberto Moar, el comentario de Gonzalo Ríos y Dayana Brasinskas. ¿Lo dije bien? Señores. Está nosotros, está Gutiérrez, está el pibe nuevo. Hay el equipo de la puta nuevo, madre. El pibe nuevo viene. Sí. Diego Fajardo. Nuevo locutor. Nuevo Gerardo, esperado, un crack salado. ¿Estamos pronto? Señores, se va. Mamá, te faltó comprar. Adrián. ¿No querés hablar de la inseguridad? Contale al Mati en grandes rasgos, así que los chicos, como se dice, ¿cuánto estuvimos a punto de pudrir la bomba atómica la hoy, eh? Mati, hoy fue... Insólito. A punto, boludo. Yo me cagué, boludo, yo me sigo... Menos mal que vos estabas buscando la computadora y no viste lo que sí, pasó. Sí, no. Si llegás a ver, vos sabés que firme, en serio, está, pero... venís y pegás. Sí, me pegás, hoy me pegás. Venís y pegás. Hoy me pegás. Pegás porque estábamos jugando con el alimento de tu familia. Tú, la verdad. No. Señores... Por la cornisa. Volvemos mañana, ¿no? Seguramente. ¿Está confirmado eso? ¿Mañana hay programa? ¿Está la plata? ¿Cobramos esta semana? ¿Eh? Sí. ¿Esta semana cobramos? El sábado cobramos, Dori. ¿Eh? El sábado, me dijo. ¿Este sábado? Aparte, tú loco el 10. ¿Cuándo es 10? ¿Cuándo es 10? Hoy es 10. Hoy es domingo 10. Ya no vino, ¿viste? Cumpleaños de mi padre. ¿Viene, Daniel? ¿O nada? Es mi hijo sábado que viene. Buah. Cada vez cobramos más. A mes vencido, Tres meses estuvo afuera del aire, loco, por el fútbol. ¿El fichero comercial de Uruguay-Perú, que todo de onda? No sé. ¿Era todo de onda? Se pagó la transmisión. Qué sucio que somos. Es grande, Daniel. Señores, sí, seguramente si la gerencia de la radio lo dispone, mañana vuelve Locos por el Fútbol. No la pagues, Germán. ¿Eh? No, pasamos precioso por las buenas ni la toque. Si se va Locos por el Fútbol, si les gustó lo recomiendan, y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chau, salud, muchas gracias.